グランナイツの諸君、合心せよ。 始まるよ。 Y estamos de regreso en Toques Personas de Kai. Hajimaru Yo. Arrancamos el programa 310. Número 49 de esta sexta temporada. Recuerden ganarse un auto, se llaman al 310 ahora mismo. Posiblemente les conteste el señor Tono y le diga que estamos ocupados en otra cosa. Ustedes siguen probando, capaz que sale. Y Cero tendría que estar acá con nosotros. Está, creo que también. No, Cero tendría que estar acá con nosotros, pero está por Skype, es muy rata. Estoy en espíritu y en voz. No, ¿qué más no querés? Está. Posiblemente estés en Alche, pero a mí no estás. Estoy muy adentro de vos, íntimamente adentro de vos. Estoy atrás de tu hipotálamo. Transmitiendo desde tu córnea. Vos sabés que sí, así que ¿para qué lo negas? No, se me complicó, gente. Se me complicó y además me duele mucho las rodillas para ir a tu casa, comerme una estufa de 10.000 grados y volver a salir a la calle donde las rodillas se me van a partir. ¿Pero así qué seríamos sin esa estufa? ¿Gente feliz y viva? No, yo no. Y a cagar el resto del mundo. Vos no sos gente para empezar, pero bueno. Vos sos menos que un ciudadano de segunda clase, sos menos que un esclavo. Yo lo mucho llevo a persona. Bueno. Además de que este es el programa número 310 y el programa y menos guardero de la televisión y número 49 de esta sexta temporada, también hoy estamos el 3 de octubre de 2014. O sea, ya pasaron muchos años desde que Edward Elric transmutó a su mamá. O lo intentó y le salió para el orto. Sí. Aunque yo diría que le salió bien porque quedó más sexy la madre. Bien, yo aviso que la semana que viene empiezo con mis informes de Halloween. Bien. Y va a ser lo último que van a escuchar de mí por el resto del año. También recordamos, aclaro, que Huevo está en su periodo de vacaciones, así que no vamos a tener juegos por un rato. Va, no sé, capaz. Che, ¿quieres acaba de conectarla? ¿Querés traer al programa? Sí, me va a mandar la mierda si la traemos de ahora. Preguntale, primero, después. Si te dice que sí, venga. Si no, no importa. Igual se va a volver tarada, pues hoy tenemos inicio de mes. ¿Qué significa el inicio de mes? Sí. ¡Tenemos estrenos! También están Ser y Hazard, podemos fusionar el mutante con Persona. ¡Seríamos el Persona Mutante! Tú traelo, ¿por qué traelo a los dos? Mientras crees que hay internet y Hazard no empieza a tener dubstep, ¿por qué traelo a los dos? Nuestros medios de comunicación, a todas estas personas se caen. Antes de que todo esto se deforme, ¿sí? personasekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestro blog en personasekai.blogspot.com. Pueden seguirnos en Twitter, ¿a dónde, Pairo? En @personasekai, por supuesto. Y en, por supuesto, también en nuestro grupo de G+. Exactamente. Donde tenemos lolis, carne y mucho porno. Ya están googleando, ¿no? Ya están metiéndose, ¿no? Bueno, habiendo dicho todo eso y habiendo dicho que ya es comienzo de mes, Kira se desconectó. Kira se desconectó. Bien, no sé si fue por la invitación o porque se le cayó internet. De paso también aprovecho a saludar a @Sora, que es el cumpleaños. No nos está escuchando, pero no importa, lo saludo porque es el cumpleaños y listo. Bueno. Pues además, como siempre, los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 19:30 horas sobre si Argentina. Si lo resisten. Sí. Y a través de mixer.com/personasekai-podcast. Donde nos están escuchando exactamente ahora mismo está con nosotros Locuro K, Will Hanzo, Monkey03, sí. G Railer y Luchito Sam. ¡Luchito Sam! Igualmente está cortado esto ahora mismo, te digo, Luchito Sama. Ah, y Micharman. Bueno, para mí será siempre Luchito San. Para mí será Sanguchito San. Sanguchito San. Acá Will Hanzo nos manda saludos. Sí. Saludos, gente, y esta persona se cae. Esto inició al ritmo de Muse, vamos bien. Vamos bien, ¿eh? Es que ahora que se fue Huevo podemos poner todas las canciones de Muse que queremos. Antes él no lo permitía, ¿viste? Dice, ¿qué onda, gente? Aquí les escucho a medias porque me tocó clase hoy de guión para videojuegos. Bien. Me parece una noble tarea. Acordate de poner pijas. Eso lo escuché en Sprecho, ¿verdad? Aparentemente los diseñadores de videojuegos suelen poner pijas en todo su diseño de croquis de videojuego pre-salida. Pregunta. ¿El podcast ese era español? No, Spreadshot. No, es argentino. Sí. No, de Argentina, de Buenos Aires. Ah. ¡La matanza! No, ok, listo, no, entonces sí, literalmente quiso decir penes. No, sí, dijo eso. Y después pasó un par de modelos de juegos previo que tenía ahí, donde directamente se sacaban todas las texturas y se veía que todo estaba lleno de pijas. No me acuerdo de qué juego era. Interesante, pero... perturbador, pero interesante. Acá... ¿Qué posta? No me acuerdo qué juego era, pero un juego conocido, ¿verdad? Que vos lo veías así todo reviento, re épico, le sacaba las texturas y vos veías al fondo atrás del juego y estaba todo lleno de pijas. En un momento tenían que representar, yo que sé, un gato o un árbol que iba caminando y lo que iba era una pija volando por el nivel del piso. Acá Mitch Seri dice que Kira. Dice Kira que la espere en 5 minutos. Yo te espero toda la vida, nena. Y también Mitch Hernández dice que nos deja el link de un podcast de historia que es de espectacular. Si les gusta el tema, aquí les dejo el link. Si les dejo el link. Ah, estuve escuchando un par de cosas, un par de... Bueno, no directamente el podcast, pero me acuerdo que Cos siempre le hace de Cos y... Ah, no me acuerdo si era Cos, Munra y el Cut, que siempre le hacen propaganda a un podcast que trata temas así de historia resarpado. Sí. No puedo acordar cómo carajo se llama. Después le voy a echar. Agarra ese que tiene más RAM. Le doy este que tiene más RAM. Bueno, también Luchito Sama nos manda... Y se hola a toda la gente de Persona Sekai. Les mando un saludo desde Chile. Saludos. Bueno, además de que estamos de vida casi... yo devuelvo el saludo, ya saben por qué. Acá además... Bueno, además de que es viernes... O sea, no devuelvo de lo contesto, sino que no lo quiero. Fuchi. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos viernes, tenemos día nublado. Está feo hasta la mierda. ¡Pero arrancamos el mes y tenemos estrenos! Y no puedo hacer nada durante casi todo el mes. Eso incluye los estrenos. Que sí los hay, pero no los pude ver. Me cago en todo. Yo aviso si me van a poner, pónganme para el final. Bueno. No hay mucho para hacer hoy, así que... Justo. Yo prefiero que terminemos hoy temprano porque tengo cosas que hacer para mañana. Ah, y esta es la parte divertida. Me dieron la noticia de que mañana tengo que ir a laburar. Así que, hermoso. Los que escucharon al principio era un tema de Mimos, exactamente de Anime Love Live. Sí, sí. Natsuhiro Egao de 1-2-3 Jump. 1-2 Jump. Y lo que nos vamos a ir es con un tema. Tema obviamente platinado en el Love Live. Sí. De. Pará que ahí no llega. Creo que ahí no llega nuestra invitada. Bueno, ¡aló! ¡Está Kira! ¡Ah! ¡Saludos, Kira! ¡Hola! ¿Estabas en la esquina? ¿Cómo estás? No. Es que tenía que cerrar la ventana. Tenía que cerrar la ventana y la puerta y otras cosas. Sí, a veces se mete Superman y te encuentra medio en bola. Cosas increíbles podrían suceder. No, es que la otra vez me metió un pajarraco y así medianoche, así como que... Pinche tordo horrible, una cosa que parece cuervo. ¿Hay tordos por allá también? Sí. Hay tordos en todos lados, esas cosas migran. Los tordos se comen la comida de mis perras. Los tordos tienen la costumbre de picar. Sí, se roban las croquetas de mis perras, por eso tengo que cerrar. Tenés suerte que no se hayan comido a tus perras. Acá son como pirañas voladoras negras. Sí, son horribles. ¿Cómo estás? Sacando el tema de los tordos, el otro día no me acuerdo qué serie estaba viendo. Ah, estaba viendo un capítulo de Kindaichi, uno de los últimos. Y por ahí después, en el final, ya cuando el loco, así, uno de los personajes tiene así como la super revelación de la vida y tengo mi alma y ya puedo seguir a partir de este momento de la vida porque ya resolví algo que me pesaba un huevo y era la cadena que me ataba a la existencia, sé qué, y ahora vamos todo para adelante y vamos los pibes. Por ahí por el fondo, así en representativo del alma así recién recuperada, sale una paloma volando del tipo en la parte de atrás de él. O sea, de la espalda hacia el infinito. Y vos te quedas como, qué linda foto, con una captura así del tipo, todo mirando al cielo, la paloma volando. Y después te acordás, en Tokio no hay paloma. ¿Dónde miedo salió eso? ¿De dónde salió eso? Yo me acabo de comer hace rato una fritura de... Digo, unos... Una galleta para perros porque las puse al lado de frituras y no me di cuenta. ¿Era la super especial crunchy con sabor a carne y pollo? No, era una de pedigrí, un biscuit, algo se llamaste para chingar. No, como pedigrí, esa cosa es piedra con sabor a arena. Sí, ya me di cuenta. No estaba tan mal como pensé, pero bueno. Ya no tengo más, mi perro se me queda viendo con cara de dame más. Yo no tengo más en los mares. A mis viejas se las regalaban. Las anchoas. Vos. A mis viejas se las regalaban en la veterinaria y yo las comía a veces para tomar la, cuando tomaba la leche a la tarde, porque eran riquísimas. Sí, ahora por eso te hice el cálculo en el riñón. No, en realidad esas eran justamente para evitar tener cálculo en los riñones. Creo que fue porque dejé de comerlas que dio, me dio el mío. ¡Ey, pai, no te extrañé ayer! Yo avisé que no iba a ir. No es mi culpa. Yo ¿dónde avisaste? En el Twitter lo puse a las 6 de la tarde. Dije, no llegó el mutante. No es cierto, no es cierto. Búscalo y te vas a dar cuenta que sí. Sos un mentiroso. Bajando varias imágenes de pornografía, vas a encontrar un Twitter más o menos a las 6 de la tarde que dice, no llego al mutante. Pero no me etiquetaste ni a Serinia. A mí no me extraña a nadie. Qué bárbaro. ¿Por qué no hablar a Elche? Que no había visto, estás ahí, Elche. Hola, Elche. Hablé, pero... Chicos, no sé. Tengan cuidado, Kira nos puede ver. ¿Desde cuándo somos tan profesionales que no nos podemos pisar? No, pero a mí no me pareció nada de que no iba a llegar a mutante. Estuve en Mark y Mike. Mi corazón se rompió. No importa, yo estoy para curarlo. Aparte podemos agarrar esas bolsas de Pedigree y las mezclamos con arena, eso hace una ventosa bárbara. Es como pulpito, arregla todo eso. Bueno, Kira, ¿algún mensaje para nuestros escuchas a que estás con nosotros? No coman galletas para perro, no es bueno. Pero es barato. Y la pero es barato, estado. Sí. Pero los perros no entienden que no tengo más en mi mano, mierda, lárguense de aquí. Danos tu mano, Kira. ¿Y cómo están? Ya que no los oí ayer, oí. Ya que no los oí ayer, no sé cómo están, cómo han estado. Sensual. Muy sensual. Recuperándome de 2 días de pesadilla. Ay, oh, pobre cero. Con narcolepsia, diría. Narcolepsia. No, narcolepsia me da en el colectivo de vuelta a casa. O en el colectivo de mi casa a cualquier otro lado. Estos fueron 2 días de sin dormir, de un lado hacia otro. De prácticamente no tener tiempo ni para pensar, estoy cansado. Y una ley de Morphy. No, y una ley de Morphy constante. Ah, ¿por vos? Bueno. Y no observa los problemas de los demás. Bueno, no, yo... LOL. No, vos sos un narcoadicto. Me pasa cuando recorres la ciudad por Google Street View, te cansas mucho y te das sueño. Sí, no, sobre todo Rosario, que está re bien encriptada en Street View, entonces un montón de cosas re interesantes. Bueno. Dice, Viray le dice que le confirme si Pyro tiene... Pairo tiene tentáculos. ¿Pairo tiene tentáculos? Tengo uno. O sea, uno por lo menos tengo. Y le sale de la nariz. No, llega hasta ahí. No, te sale de la nariz. Se llaman los pelos, boludo. Comprate una depiladora nasal. Es que me quiero parecer al loco este que aparece en Basilisk, el que tenía el control sobre el pelo. No te va a convenir. Pero a Kira le gustan peluditos. ¿Cómo sabes eso? Ay, no. Ok, te olvides de tu diario. Oh my god, Pairo, deja de leer mi diario. Entonces no puedo, Kira le va a quedar muy bien. Internet. Kira, ¿qué opinas de un hombre al que le decían Chewbacca? Pienso que debe ser muy calientito en el invierno. Viste, Pairo, soy muy calentito en el invierno. Ah, eres un Chewbacca, cero. No, pero vive en un mundo muy muy lejano. Obviamente. Saludos a los 4 guests que hay conectados. Tenemos 4 guests. Deben ser fan de Encubiertos de Kira. Hola guest y hola guest. Me debes dinero. Ya pasando con otro tema, porque si no esto va a ser como que son las 8 y estamos con 20 minutos de presentación. Ah, ¿qué hay? ¿Qué problema hay? Aspel le sale a nosotros. Es mejor tener un tema para hablar. Acaban de empezar, me lleva la chingada. Los tres hablaron cuando acababan de, cuando estaban a punto de terminar el pinche programa. Decídanse. Vamos escuchando el tema de Minami, que Tadaima, que es la cuarta temporada, si mal recuerdo. Sí. Shiawase High Tension. Donde todavía el tiempo no pasa y yo sigo en el secundario. Exactamente. Y conocen más gente. Y conocen más gente. Bueno, entonces vamos escuchando eso. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Caerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Tú te diviniste perfecto. Volvemos, siento que Mercedes no se cae. Hajimaru yo. En compañía de Kira. Sí, Hajimaru yo. No sé cómo lo soporta. No sé qué quiere decir Hajimaru yo, pero ya lo dije. Qué resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser por Doc Chow. Debe ser por Doc Chow. Idiota. Que diga Doc Chow para sus animales y para sus chicas. No, para las chicas tenemos Cat Chow. No, porque eso les da ideas. Las vuelve como indiferentes. Vos toma en cuenta que los gatos están en celo todo el año. Sí, pero no te son fieles. Exacto. Pairo, tienes razón. Todos mis animales me son fieles porque les doy de comer. Y mis chicas también. Porque les doy de comer. Imagínate si toda aquella persona que le diera de comer no fuera fiel. Yo no hablaba específicamente de comida. Les daba otra cosa de comer, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Lo mismo, es lo mismo. O sea, comida. O sea, es lo mismo, imagínate. Y Ryler dice, conejos, mejor mascota. Sí, si evolucionen en una forma antropomórfica, sí, estaría copado. Pero si no, es un animal como que no hace nada. Yo y si no tienes que comer, son muy ricos. Yo quiero mi propia Velvet Escarlatina, disculpen. Yo no sabría si el conejo es muy rico, no se tendría que preguntarle al Core. Sabe como pollo, cosa rara. No, estás re loca. Conejo, una de las carnes más deliciosas del planeta. Lástima que está en un animal tan chiquito y es tan poca la cantidad. Tiene gusto a gato. No, la liebre puede tener gusto a gato. El conejo tiene gusto a paraíso. Nuevo sabor. Sabor a gloria. A vos te hicieron hacer el opening de Ave Sexodus, ¿no? Así que comida, sabor a paraíso. Vos sabés que sí, ¿para qué te hace el boludo? Bueno, a ver. Bien, yo los dejo, es hora de la cena. Sí, vamos a empezar con una de las secciones más duras de todo Persona no se cae. La sección que los chicos quieren, que las madres odian, que sus rígidos les perturba y que a ustedes les preocupa. Esta es la sección de estrenos de anime, porque empezó octubre y si gente de nuevo tenemos en la vida cosas. Ah, yo pensé que era la sección de... Hola, niños, muéstrenme en este muñeco, ¿dónde los tocó el tío Pairo? ¿Dónde no los tocó? O sea, es más fácil. Te muestra el dedo meñique y acá no te dice. Estaba en todas partes. Tenía como 100 manos. A ver, esta semana... En Persona ¡buena, se Slenderman! Sí. Esta semana en Persona se cae y vamos a arrancar el... Lo que vendría siendo... el segundo tanque del año, el temido octubre. Y si no me dieron pelota con el tema este que vengo avisando desde hace un tiempo de que va sin sus rígidos, ahora se van a empezar a arrepentir. Pero vamos a meterle pila porque si no, no vamos a terminar más con esto, porque sepan que es demasiado. Y ante la duda para los que andaban preguntando la semana pasada si habíamos visto Terraformer en el primer capítulo, sí, ya lo vi. Linda gráfica, dirigido para el ojete, muy mal dirigido. Espero que arreglen eso porque si no la serie va a ser una cagada. Aún así continúa la tortura de Sailor Moon. Sí. Cristal. Alegría. No notas mi cara de alegría. A ver. A vos te gusta Sailor Moon Cristal, no te rías. Bueno, fuera. Sailor Moon. Eras muy joven cuando salió la primera temporada, así que no tenés mucho voto en esto. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con una serie de TV. En este caso vendría siendo Denki Gai no Honnayasan, que esta es serie fumada. Una serie de cortes Slice of Life, la cual nos pone de lleno en la vida de Hirota y Yumio y un grupo aparte. Que tendremos Los cuales, los cuales trabajan en lo que vendría siendo el paraíso típico de esta gente, una tienda departamental enfocada a la venta de productos de medio de corte Toujin. Entre los cuales encontramos manga de todo tipo, juegos de todo tipo, figuras de todo tipo y mucha cosa extravagante y WTF. Esto es como trabajar en Amiami. Sí. No, es más parecería que es como similar a trabajar en Animate. O en Rakuten. Bueno, acá tenemos su video. Me gusta lo de los Gigi recomendados. Acá tenemos sus vidas, sus pelotudeces y la insistencia, la insistente lucha por llegar a fin de mes y el plus de que tiene un poco de corte gamer. O sea, promete. Alche lo vio. Sí, no, corte gamer no sé. El Ending momento. Al menos en el primer capítulo no se ve nada. El Ending tiene momento una. Eso sí, los personajes. Me gustó más Sommelier. Tenemos a un tipo que no habla mucho, pero que él sabe cómo. Él te ve y ya sabe cuál es tu manga. Bien. Okay. Bueno. ¿Eh? Interesante. ¿Cuál sería el manga de Kira? Analízame el manga de Kira. Pero te necesita 100 personas enfrente y te mira. Y te ojea, te relojea y. Te relojea. Ay, te relojea. Ay, cabrón. A ver, también tenemos esta otra cosa. Vendría siendo Amagi Brilliant Pack. Que esta es una comedia de Ichi, quizás atajar, sobre un estudiante de secundaria llamado Seiya Kanye, quien un día recibe en su clase a la típica estudiante de intercambio, una pendeja medio rara de pero bien formadita, llamada Isuzu Sento. Por cosa de la vida y un par de relaciones de qué carajo, todo este evento termina derivando en que Seiya es invitado por Isuzu a una cita en un parque de diversiones que queda en la ciudad. Dato aparte, es un parque de diversiones, o sea, sin demasiado atractivo, no, o algo que destacarle. En este parque, Seiya conoce a lo que sería Litafa Florenza, una pequeña pero muy real princesa. Y de paso, la gerente encargada de ese parque de diversiones, explicaciones dentro de la serie porque todavía no sé nada. Tras conocer a la joven Litifa, ella le va a pedir a Seiya que empiece a trabajar con ella en su nuevo proyecto para tratar de convertir ese parque de diversiones en algo más que un simple parque de diversiones de barrio. Como dato complementario, le voy a tirar que esta historia está escrita por lo que vendría siendo el creador de Full Metal Panic. Así que ya de entrada ya tiene pinta la cosa esta. Y aparece Ponta de fondo. Agregale unos juegos de azar y mujerzuela. Sí. A ver, también tenemos esto que vendría siendo Dannaga Nagai Iketeru Ika Wakanaiken. Que esta es una historia de la vida y el tiempo protagonizada por Kuro. Una trabajadora de oficina que tiene un humor medio fulero y una pues es muy recta en su vida, muy trabajadora y tiene un marido llamado Hajime, un flaco otaku de no sé cuántos años, sí, de actitud medio extraña y que últimamente no para de joder con un nuevo blog que se encontró por ahí que según él está recopado. Che. Ah, ya sé qué es esto. Esta serie de 3 minutos, pero creo que está bien que dure 3 minutos porque pasan muchas cosas y están muy copadas las cosas que pasan en 3 minutos. La cuestión es que ellos se casaron y entra el flaco y dice: no creo que te haga feliz. Sí, yo ya lo vi, está genial. Kira, no te haré feliz, pero te daré mucho sexo. Además, lo peor es que me recordó a Pyro, eso es lo peor de todo. Sí, bueno. Es como eso. Es como eso, andate a la mierda. Es como eso. Basta. Moriste, pero moriste ahora, delante de mí. Quiero verte morir. Exactamente. Flaco, encima, es muy bueno porque estaba viendo Mikakuni de Shippo K. el ending robador. Pero el flaco se nota que es medio sitaco y tiene su blog. Él no trabaja porque no le gusta trabajar. Me parece. Pero gana plata con su blog. Bueno, la rehizo, boludo, que me explique cómo hago. Hace 7 años que no cobro un mango por esto. Este es Japón. Sí. Primero de todo. Es Japón. Podés ganar plata en los FPS y seguir Japón. Pero digamos que son. La mina le entiende mucho. Y no sé qué le habrá visto, pero... A ver, es un flaco en Japón que gana plata con su blog. Eso le vio, que el tipo es un genio. Y sus salidas casi todas tienen que ver, al menos una salida que tuvieron tenía que ver con vamos al cine o sí, vamos a ver algo de anime. A ver, más que Trider. No sé, pero solo porque le quería reseñar, es como que yo, como que bueno. Vos invites a una mina a un al cine solo porque querías reseñar algo. Te quedé yapa. Vamos a ver Sensei a... No. Sobre todo pero se pinta el cabello, ¿no? ¿Eh? ¿Se pinta el cabello? ¿Qué hace? Porque al principio tiene cabello como azul, azul oscuro. ¿La chava? Sí, tenía cabello negro. Y luego sale rubia. Y a después aparece rubia. Debe ser de igual. Es la radiación. No, claro, es que era radioactivo su CX. Su CX. No, es que justo esa semana estaban pasando cosas con Hayate no Botoku. Y la mina dice, y medio que me pintaría un cosplay de Nagi. ¿Por qué hay tantos guests? No sé. Me pregunto si Kira tendrá que ver algo con... Para mí que Kira está trayendo guests. Bueno, para mí me parece barro. Yo no tengo guests. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también lo que vendría siendo el estreno de Nisekoi, de la OAD de Nisekoi, más precisamente de las dos OAD de Nisekoi. La, puedo decir, famosa integración a la serie sale después de que ya grabaste el DVD y ya la cagaste. Acá tenés dos capítulos más. Métetelos en el culo. A ver. Acá tenemos un par de ovas que salen junto a los tomos del manga de Nisekoi. Y esta historia de amor, llaves y harem que empezó a ponerse buena y en el momento se terminó. Así como, ah, mirá, esto está compado, está empezando a remontar. Chau, último capítulo. Bueno, en este caso, la prota de Aikatsu y su compañero Yakuza volverán con más pelotudeces en estos dos especiales, donde cada uno adapta dos capítulos de lo que sería el manga, siendo el primero una adaptación del capítulo 58 y 64 y el segundo una adaptación del capítulo 65 y 71. Y también recuerden que está el tema colgando de que está la segunda temporada de Nisekoi, que no sé si ya está confirmado, me parece que sí. Sí, ya vamos a hablar de eso. Sí, sí, y menos mal que lo hagan porque van a, le faltaron presentar como 5 personajes, así que más o menos que se ponga las pilas. También tenemos esto que es Doten ni Warou, que esto es una serie de TV de 12 episodios. Una serie extraña y, puedo decir, como para incrementar el arca. Teniendo como base la era Meiji y más bien sus momentos finales, tenemos que el gobierno está teniendo un problema que se está incrementando exponencialmente. Japón está enfrentando una realidad de que su población está aumentando más de la cuenta y de que nuevas ideas, gente y ciencia de Occidente están empezando a alterar lo que sería la vida normal de las personas y la criminalidad aumenta más de lo que pueden controlar. Con esto en mente, el gobierno toma medidas para crear una nueva prisión más grande que la que tenían para encerrar a todos estos criminales y disuadir a lo demás de que la caguen. O sea, como es la gran prisión a la que te metes y te hacemos cagar. No la cagues, no me hagas meterte en la prisión. Esta historia nos deja a los hermanos de la familia Kumo, o sea, son 4 hermanos, que tienen la tarea de transportar a los reos a la nueva prisión y por supuesto tenemos las diferentes historias de ellos y las historias que tienen cada vez que tienen que llevar un reo a una prisión, pues o no se dejan, obvio. Criminal es la cantidad de guests que están entrando. ¡Qué grande los guests! Kira, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás respondiendo esto? ¿Qué? Esta noche Kira en persona se cae. Mándenlo, mándenle retweet. Pues no sé por qué hay tanto guest. Vamos, que si juntamos 15 guests tenemos una foto de Kira en pelota. Díganle a sus amigos. Dale, no, ponete, no lo creo. Ponete, tenemos que crecer el programa con algo, dale. ¿Qué te cuesta? No, gracias. Saludos a todos los que están saludándome. A ver, también tenemos otro estreno de otra serie rompedora que vendría siendo Garo, Honno no Kyujin. Uno de los estrenos que más espera la fanaticada. Llega Garo, el guerrero dorado, al mundo del anime. Esta super aventura de peleas épicas, demonios místicos, intriga, drama, romance y, voy a decir, dominación mundial. Llega directo desde lo que serían los doramas. de uno de los dramas mejor rankeados que conozco. Tokusatsu. De uno de los tokusatsu mejor rankeados que conozco. No, drama. Sí, sí, tokusatsu. Sí, puse drama, pero es más es un tokusatsu, no es un drama. Por lo poco que he visto de esta cosa, no adapta el tokusatsu. Es una historia aparte. Sí, exactamente. Es una historia aparte. Personajes se me hicieron medio bastante inventados. Sí. Pero puede salir bien. Sí. Vamos a ponerle ficha. No creo que sea el próximo Barón One. Vamos a ponerle ficha. También tenemos lo que vendría siendo el estreno de Log Horizon 2. Una serie de otra temporada de 25 episodios. Puede decir, después de la espera, arranca la temporada de Log 2 para, pues sí, intentar salvar el mundo de los JRPG de super inmersivos de la mierda en la que se está convirtiendo SAO 2. Creo, no, yo le tengo más esperanza. Sí, no, para mí también. Obviamente, ahora vamos, por fin vamos a ver qué tanto impacto hay, porque ahora se enfrentan los dos grupitos de fanboys. Sí. los dos coreanos, los dos coreanitos. O sea, vamos a ver quién gana al final. Por ahora ya Log Horizon, Sword Art 2 empezó medio bajo. Sí. Hay que ver cómo empieza Log Horizon. Aún con 13 capítulos de ventaja, ya tengo más ganas de ver el capítulo de Log Horizon que el de Sao. No lo vi todavía, tengo que ver. Ah, y no, si todavía no es tercero. No, el de la semana pasada. Ah. No tengas tantas ganas. No lo miro con expectativa. Hace bien. En esta nueva temporada y... Ah, Kira, ¿qué opinas de Kirita? ¿De qué? De Kirito versión Loli. Ah, Kirito. Ay, sí. Yo opino que me da mucha risa como todos, conozco muchos vatos que dicen, oh, se ve bien buena, y así de... ¿Se les olvida que es Kirito? ¿Se les olvida neta que es Kirito, pero vieja? Sigue siendo hombre. Ni siquiera, es Kirito en Shotacón. Sí, o sea... Tampoco está en Loli. No, solo es como entre 13 y 16, algo así. Igualmente, ya tendría como 18, casi 20 años, Kirito. Sí. No sé, sí, qué tanto. Pero... Disfruta ese trap, es su segundo aire de trap. eso me hizo recordar cierta rara experiencia en el que una persona ya estaba caminando. Trap? No, estaba caminando por la calle y un tarado me sirva. Y encima lo más gracioso es que dobla en la mitad de la cuadra y justo para entrar a un estacionamiento y me ve de frente y me dice perdón. Es como, flaco, yo me cagué de risa, digo, flaco, estaba más ciego que Pyro. Se sintió atraído por tus músculos, boludo, creo que sé. A mí extrañamente me pasó al revés cuando tenía el cabello corto así como niño y me dijeron, disculpe señor, y yo, what? Y me encanta porque me abrí la chamarra y así de... ¡Señor! ¡Es neta! ¡Señor! Señor, él y ella, señor. Si querés que pase un poco de mi músculo así. Sí, o sea, ¿crees que con estas dos cosas soy señor? ¿Es neta? A ver, ¿qué es? Bueno, a ver, en esta nueva temporada, estamos hablando de Log Horizon, no de los señores de Kira. Y después de los eventos acontecidos en la primera temporada y tras un par de caps de relleno, sí, tenemos que la guilda del estratega y la ninja petanco están a punto de abandonar la seguridad de su ciudad para enfrentarse a un mundo desconocido y enfrentar a otros jugadores que le vieron tanto o más que ellos, tienen recursos cada vez más zarpados, mientras que Shiroe carga con la presión de dirigir su equipo, controlar a los jóvenes, lidiar con su harem y tener que pilotearla fulero, porque de acá en adelante vamos a tener problemas de que la ciudad vuelve a estar en quilombo, ellos se van a la mierda y por supuesto siguen llegando personajes sumando NPCs de misterioso propósito, el cual en cualquier momento se puede dar vuelta a la tortilla y quién sabe con qué carajo nos puede llegar a salir, porque como que en esta vida hecha con Minecraft todo se puede romper muy fácil. No lo tires abajo ese juego. A Log Horizon. Yo te Horizon no. Log Horizon no. La chongada de Minecraft. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Mandan no Ou no Bandansi. Serie medieval, épica y papotera. En este mes vamos a tener muchas series medievales y papoteras. Me fijé lo que decías de el mes que se estrenó. Ah, el mes de los mechas. Majestic Prince. Sí. Sí, 5 o 4 series de mech. Sí, por eso te dije. Pero sí, pero era abril. Sí, sí, una cosa rara. Fue el mes de los mech. Cuatro o cinco series entre 60 es una serie de mech. Pero vos fíjate con la... con la, o sea, la diferencia que hay entre una serie de mech y otra en un estreno. Porque es muy raro que estén cuatro series de mech. Y tampoco eran tan buenas. Unas dos. No. Todos eran Kodomo. Yo no dije que eran buenas. Yo dije que había muchas series de mech. Pero todos eran Kodomo y encima tipo de cartas, tipo vida, man. Una de esas cosas. Bueno, no. Ahora tenemos cosas. Ahora tenemos series de fantasía patada. Bueno, como decía Manda No Tubanandis, es una serie medieval donde tenemos que en un punto de una frontera de Europa, un gran reino fue partido en siete y cada sector es gobernado por un elegido que a su vez porta una arma que fue entregada por un dragón y con esa cosa él infunde el miedo y el terror en sus súbditos y en sus enemigos. Uno de estos elegidos es una chica llamada Eleonora Titania, que es uno de los tantos generales que se encuentra en la vanguardia de la guerra y acaba de cosechar una nueva victoria. En este enfrentamiento ella conocerá a un flaco llamado Tiger, un arquero con una pésima actitud pero un gran talento, y a pesar de que el tipo se zarpó y debería morir, Eleochan decide que sería un desperdicio dejar su cráneo colgando en un palo y le ordena que lo sirva de ahora en adelante a cambio de que ella no le corte las pelotas, pero las guerras suelen complicarse y muchas cosas de política por medio y armas con sed de sangre pueden hacer que todo se vaya al carajo de un momento al otro con resultados sexuales, con obvios resultados sexuales. Es como una beca 15M, alguien sangra. Bueno, también tenemos esto de que vendría siendo Magic Kaito 1412, que es una serie de 25 capítulos. Otra integración al inagotable, y no están viendo las comillas, cartelera de ideas de la saga de Conan. En este caso por fin le dieron su serie a Kaito Kid, el ladrón competencia del chico detective, que... Michael con capa. Sí, Michael con capa. Es como si Michael y Tuxedo Mask hubieran tenido un hijo. Sí. Que venía pidiendo una serie propia desde hace años y recién ahora se la concedieron. Calculo que esto irá de aventura en aventura, tipo Lupin III, pero con menos onda, por supuesto. Y bueno, consiguiendo tesoros o choreando una cosa por ahí. Y por supuesto con apariciones constantes de Conan que no te deja tranquilo ni en tu propia serie. No sé, Kira, ¿qué opinión te conlleva Conan? ¿Conan? Sí. ¿El bárbaro? No, Conan, el lentudo. ¿El qué? Conan, el de lentes. Ah, ya, el escuincle. Ese. Sí. Ah, el mocoso ese que nunca crece. Sí. Ah, bueno, con esas dos descripciones podemos asumir que Kira lo quiere mucho. No manches, la pinche serie está más larga que One Piece y eso ya es mucho decir. O sea, no te pases. Eso te lo voy a refutar cuando la serie termine, porque todavía no ha terminado. Empezó como 10 años antes que One Piece, todavía sigue. Exactamente. Acá el año dice, yo vengo esperando al agua de Love Stage. Bueno. Te tiraría muchos palos si no fuera porque yo también la estoy viendo y me parece graciosa. Y eso sí, aguante la censura. Aguante la censura en Love Stage. El mejor invento que se puede hacer es la censura. Yo no la he visto. A vos te va a encantar. Es que es de putos, ¿no? A vos te va a encantar. No sé, pero... Es que es de putos, ¿no? Es de putos. Sí, sí. ¿Sí? No, pero desde que se anunció la tercera temporada de Yu-Gi-Oh! Romántica, las Fuyoshi están como... No les importa nada más. Junior Romantic. Bueno, ese sí me gusta. Sí. Sí, era que le puse el otro. Sí. Ese sí me gusta. Por ley, supuestamente la serie ya hoy no podían tener más dos temporadas. ¿Qué mierda pasó? Alguien se la movieron por atrás y dijo que sí, eso pasó. Acá dice que Conan es pariente lejano de Ash Ketchum, ya que ambos tienen la juventud eterna. Uy, sí. La única diferencia es que Ash vive en un mundo paralelo espacial donde una bomba nuclear explotó y ahora todo mutó y por eso él es eterno. Pero en realidad Ash es eterno desde que se comió los dos rayos mortales en la primera película, murió y renació, gracias a las lágrimas de los Pokémon. En ese punto ganó la inmortalidad. Y también... pues todos crecen. O sea, vos lo mirás ahora cómo andas y de vez en cuando me enfocan a Brook o a la boluda esta de Misty. Vos la ves un poco más crecido, pero así igual. Y Mitch Hernández dice que Kaito es lo mejor de la temporada. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? También tenemos esta otra cosa, vendría siendo Selecto Spritz, Whitsox, serie de TV. ¿Se acuerdan de Whitsox y que se había ido toda la mierda? Volvió y se va a seguir yendo toda la mierda. A ver, en esta nueva temporada, y esperada temporada, tenemos que la cosa empieza justo después de que termina la primera. Ya saben, mágico momento donde se pudrió. Y ahora, en esta nueva parte de la historia, tenemos que para emprender la búsqueda de, vamos a llamarlo lo que se perdió, lidiar con nuevas selectors, tratar de socavar el trauma posterior a, y de paso vamos a volver a ver a varios personajes de la primera temporada que van a volver para joder, y por qué no, vamos a cagarle la vida a quien todavía no se la habíamos cagado, y a la que se la habíamos cagado vamos a cagársela todavía más. Serie hermosa de cartita para ser amigo. A ver, ¿qué más? Monkey 03 dice, pero a Ash no le sirve la juventud eterna. No, no le sirve. Tiene Alzheimer. Porque solo le sirve para perder. Uy, ese cabrón nunca ha ganado ganado una pinche liga, no mames. ¿Cómo es el chiste de la serie? Ash, la cuestión es que no puede ganar porque si no se termina la serie. Sí, si gana terminamos, perdemos el propósito. Nadie quiere ver una serie de un ganador constante. Pues no sé, pues siento que podría ganar la serie, ganar la puta liga y no sé, hacerse investigador o alguna otra cosa productiva. Como Brook, como Gary, como todos los demás. Es que no sirve porque Ash no tiene un don, no tiene un talento. O sea, imagínate que sea. No es bueno ni entrenando a sus Pokémon. Doctor Pokémon, se mueren todos. Se mueren todos. ¿Qué va a investigar si tiene Alzheimer? Pasa una región a otra y se olvida de todo lo que aprendió. O sea, no sirve. A ver, también tenemos otra serie más. Otra serie de TV que vendría siendo un Shogareta Mirai no Momomete. A ver, el escenario de esta historia es un instituto. El Instituto Uchihama. Una escuela mixta en un punto totalmente irreparable de Japón. Voy a ver, en esta escuela está a punto de suceder un evento importante. Por tema de los estudiantes, que cada vez son más y que las cosas se están quedando chicas, se planea construir en ese lugar una nueva ampliación para la escuela. Y poco a poco los viejos edificios escolares se están quedando medio vacíos. Y ya casi terminó de vaciar todo y tenemos que pasear a los demás para poder tirarlo abajo. Uh-huh. Bueno, por este evento tenemos que los estudiantes están entusiasmados en celebrar el festival escolar. De paso, la despedida del viejo edificio, cualquier cosa alcanza para se joda. Si vamos a hacer un fogón, vamos a hacerlo por algo, no importa. ¿Se casa la profesora? ¡Sí! ¿Tiramos a la escuela? ¡Sí! A ver, vos también festejaste cuando tiraron abajo tu escuela, no te hagas. A ver, uno de estos clubes es el Club de Astronomía de la escuela, un club con un poco de renombre, no por los motivos correctos. Un día, sí. Un día antes del festival, el club recibe una petición ejecutiva de parte del Consejo Estudiantil que tiene que ver con su sede, y más puntualmente con su sede, que está en el viejo edificio de la escuela. Esta petición tiene que ver con investigar un avistamiento de fantasma. Cosas raras que pasan, ruidos, Alf, el bucaque volador y demás cosas sobrenaturales que pasan por ahí. ¿El qué? ¿El qué? Ahí reaccionó. Dios mío. ¿Nunca viste un bucaque volador? Es como una cosa blanca que flota. A ver, se lo estoy imaginando encima. A ver, esta extraña petición, voy a decir, de una forma media loca, unirá a Su Akiyama, un miembro del club de astronomía, con una chica callada y recién transferida a la escuela llamada Yui, poniendo a rodar los engranes del destino. No sé en qué va a terminar todo esto, posiblemente en porno. A ver, también tenemos esta otra cosa que sería Grisaya no Kaijutsu, una serie de TV. Que directo de las enormes filas de los erogues nos llega un nuevo miembro del club. Vamos a ver, el lugar donde vamos a tener este erogue, pues le estoy diciendo erogue porque esto viene de un erogue, es la Academia Maijama, la cual aparenta ser una escuela común y corriente para chicas súper ricas, pues en un entorno controlado con seguridad e instalaciones de primer nivel, pero que en realidad todo eso es una fachada para ocultar una cosa más interesante. La gran mayoría de los estudiantes no tiene idea de que todo esto está pasando bajo sus narices, pero en ese lugar fue construido, como decir, toda la escuela fue construida como una especie de prisión de máxima seguridad para mantener presas a ciertas chicas por motivos varios, los cuales no se les voy a contar. Mientras ellas algunas siguen... son de amantes demasiado salvajes. Mientras que ellas siguen su ritmo de vida impuesto y algunas se resignan o otras conspiran contra el sistema, la escuela avanza con, voy a decir, con sus estándares y pasa, o sea, la escuela avanza, el tiempo corre, los estándares de la escuela suben un poco y la cosa se va a convertir en un colegio mixto. Al menos el año que viene se va a volver mixto. Este año solamente vamos a tener un estudiante hombre a modo de prueba. El flaco afortunado es un tipo llamado Yuji Kasumi. Pero de nuevo, todo esto es mentira. La aposta es que esta fue solamente una movida para meter lo que vendría siendo a Yuji a la escuela bajo las órdenes de alguien y que él pudiera realizar una misión secreta. O sea, ¿qué pretende Yuji en este lugar? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende metiéndolo a este lugar? ¿Qué mantiene las chicas metidas en este lugar? ¿Qué onda con estas chicas especiales? Y por supuesto, ¿por qué carajo están encerradas ahí? Todo esto y más, y por supuesto, un elemento Haren en esta nueva serie que, como ya dije, sale un erogue. Yo ya lo jugué. Es Visual Novel. Sí, depende hasta que se pone porno, sí, es Visual Novel. No es de lo mejor que he jugado. No. Sepan que no está tan bueno. Es más lento que otra cosa. Los diseños sí están buenos, pero el juego es lento. Me gusta que cada una de las chicas aparece como una fruta. Sí. Y el juego tiene sorpresas. Hay sorpresas en la vida. También. No voy a aclarar más. No voy a decir más nada, pero hay sorpresas en la vida. Ah, como ese juego. Es como ese juego donde también puedes terminar con tu amigo. Donde también por sorpresa a alguien era otra cosa. Hay sorpresas en la vida, no voy a aclarar qué y tampoco voy a aclarar a quién. Kirito. Kirito. Kirito. A ver, hay un Kirito por la vida también. A ver, también tenemos otra serie que vendría siendo Nanatsu no Taizai de Seven Deadly Sins. Que a ver, otra dimensión fantástica, Shonen Super Patada. En un mundo mágico y todo loco, tenemos que en un reino cercano llamado. En un reino llamado Algo, están los llamados Seven Deadly Sins, o los siete pecados mortales. Estas son gente que fueron condenados al exilio y al deshonor por intentar tomar el trono del reino. Sin embargo, tras un poco de investigación, la reina, o más bien la princesa Elizabeth, se da cuenta de que el famoso intento de derrocar al gobierno solamente fue una excusa que pusieron sus captores, y que la verdad es que, voy a decir que lo que ellos pretendían era acabar con un paladín de la Guardia Real y así evitar que esta persona asesinara al rey y subiera al trono. Con eso en mente, la princesa se da cuenta de que no solamente carece de fuerza en el gobierno, porque en cualquier momento se le puede dar todo vuelta, y no tiene autoridad, quitando eso, sino que básicamente está durmiendo con el enemigo, y se manda a mudar lo más rápido que puede, directo, hace su discreto escape, para intentar reunir a la única fuerza que se jugaría el culo por ella en una situación tan desventajosa, los famosos siete legendarios pecados mortales. Pero su primer, o sea, el primer pecado mortal con el que ella se encuentra en su viaje es un pendejo llamado Meliodas, que no solamente no tiene una espada real, sino que está acompañado de un chancho parlante. Y puede ser que todo lo de lo legendario esté un tanto exageradito. Super sordita. Super sardita. ¿Sabés si te encontrás super cerdita? Acá dice Nance Dyson es como Fairy Tail, pero más a lo Hunter x Hunter, según yo diría. Yo diría que tiene una onda más a lo que vendría siendo ¿cómo se llamaba esta serie donde estaba el Chess No Coma? Donde estaba el flaco con la pelota parlante. Ahora no me puedo acordar cómo mierda se llamaba esta serie. El flaco con la pelota parlante. Sí, sí, que tiene la masa encadenada. Que la masa encadenada tiene una cara. Ahora no me puedo acordar cómo mierda se llamaba esa serie. La sí. Que yo te digo que parece Naruto. Sí, es que es ¿cómo se llama? El hermano de Kishimoto, por eso. Sí, sí. Es que Satán no era. No, sí. No. ¿Cómo era esa serie? Puta madre. Que el flaco... Mientras nos acordamos sí, sí. De eso. O vamos... sea, les voy a tirar el dato después. Vamos a ir con un tema y de paso cortamos este informe a la mitad porque dale. Si no se hace un poco largo. Sí, sí, dale. Así que vamos con un tema. Vamos a un tema pedido por Melanio, que era el segundo ending de Kyokai Senshin Horizon. Buena serie, que bueno, todos los que no la vieron, véanla porque es buenísima. Sí. Stardust Melody. No, dejame el tema de. cierto. Toma, te pasa la pesadita. Dejame el tema de Love Live. Sí, jugamos Love Live en entre cortinas. En el medio. Vale. Entonces, nos vamos escuchando Stardust, el segundo ending de Kyokai. Yeah. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos a estas dos personas acá de Hajimaru y yo. El poder de la vida, el poder de las noticias. Y tenemos a Kira para darnos más poder todavía. Gear Power. Ahora se identificaron los guests, algunos. ¿Es eso o entró con más gente conocida? Bien. Bueno. No sé, pero yo no hago nada. Si pudiera hacer algo para traer guests, ya te lo haría en el podcast haciendo. Mutante. No sé cómo, pero ya lo estás haciendo. Lo haría en el podcast mutante. No sé. Acá dicen que los gráficos de Nanatsu Taisai me recuerdan a Teame Bachi, según Melanie. Está bastante pulidito, puede ser. Y hay Like Tacos, saludos a Like Tacos que dice: no mames, Kira. ¿Puedes enriquecer tu comentario, Like Tacos? O sea, ¿por qué? O sea, guay. Le paso saludos a Kano, a Darío Alexis y a la pared. Que estuvieron conectando mientras estuvimos en la sección de anime. Que por vos hacemos el mutante para él. Y a todo esto, la serie que no me acordaba, así que estábamos comparando con Nanatsu Taisai, es March and Awaken Romance, o Mar Heaven, como le quieran decir. Serie que terminó, no me gustó el final. Posta, no me gustó el final. Me la banqué entera y no me gustó el final. Y dice que acá le dicen a Kira que no se ponga kawaii. ¿Cómo que no me ponga kawaii? O sea, está en mí, no puedo evitarlo. Es parte de mí. Tiene dos extremos, Kira, la parte sensual y la parte kawaii. Mira, juntas en perfecta armonía. Y la parte torpe. Son como tres cosas juntas. ¿Eh? La parte moe. Está con la torpe. Ya, es cuando se fusionan las dos, así como en la hora mágica. Vamos a comenzar esta sección de noticias haciendo las 8 horas con 50 minutos y 59 segundos exactamente. Y mientras en Japón se le ocurre a la gente de Shueisha que la mejor forma de mejorar el manga es ponerle movimiento a los opais. Damos inicio a esto. Por mí, da. Si tenemos la tecnología, es un pecado no usarla. Da Omaiger, di anime de Mech como para hacer dulces. Bueno, desde TV Kanagawa y KBS Tokyo emitirán la próxima primavera japonesa un nuevo anime titulado Da Omaiger, di, cuyos principales temas serán Kyoto, los dulces, el dulce japonés Wagashi y los mechas. Lo tenés que decir así. Da Omaiger, di. El anime estará protagonizado por Daijiro Kyoku, es la quinceava generación de dueños de la tienda de dulces Omayodo. Esta familia ha robado con esto por 180 años. Eran vecinos de Tamako. Sí. Un día Daijiro descubre un robot gigante llamado Da Omaiger D. Así como lo descubre, así iba por la calle. ¿Y qué es ese robot gigante que nadie nunca le da pelota? Ah, vamos a ver. En el sótano de su tienda. Ah, buenísimo, no, sí, tiene todo el sentido. Al mismo tiempo, unos enemigos llamados Mekaiju aparecen en Kyoto y comienzan a sembrar el caos. Pues se coordinó todo, sí. El ataque tenía que ser cuando el flaco descubrió al robot. No podía ser 10 años antes, donde no había robot y los mataban a todos. Ryota Murai será el responsable de poner voz al personaje de Daijiro. La web oficial también anuncia que el estudio de producción será ILCA, que entre otras cosas hizo Jimmy Shibai, que digamos está involucrado con la producción de la serie. Bueno. No lo conozco mucho en el estudio, pero... No, yo tampoco, no me suena para menos. Trabajo. Asistencia de dando, no sé. Una nueva OVA para el manga de To Love Root of Darkness. Oh, Dios. El número 10 de noviembre de la revista Jump Square de Shueisha anuncia que el tomo recopilatorio número 13 del manga de To Love Ru, Travel Darkness, de Kentaro Yabuki y Saki Hasemi, incluirá una nueva OVA en DVD. Shueisha limitará el pack a solo reservas. Está bien. El tomo si quieren su porno van a tener que pedirla. El tomo recopilatorio número 12 del manga también incluía una OVA en DVD cuando se ponga a la venta el 4 de diciembre. ¿Qué vas a decir, Kira? No, nada, estoy escuchándolos, ponemos atención. ¿Vos que lees tu Love Ru? Yo que leo tu Love Ru, yo no lo manga. Soy pecadora. Yo no sé leer, dice. No sé leer. El otro día tomé una botella de algo que era negro. No tenía gusto aceite, así que calculo que era Coca-Cola. El manga de Sword Guy tendrá adaptación Sword televisiva. Guy. No Sword Gay. Contemporáneo aquí. No, nada que ver. El número de noviembre de la revista Monthly Hero Magazine de Shogakukan anuncia que el manga Sword Guy de Toshiki Inoue, Osamu Kine y Keita Amemiya tendrá una adaptación televisiva en formato animado. El estudio de animación de DLE, que entre otras cosas hizo Igly Talon y Therma Roam, producirá el anime en colaboración con Philips Studio. Bueno, por Thermal Roman le doy bastante punto, tal vez. A mí no me gusta. Bueno. Se me hizo muy gay. No va por ese lado. Especialmente ese colgante con pene y patas. Bueno, pero para él era otra cosa. Vos tenés que pensar para él que era otra cosa. ¿Quién en su sano juicio usaría eso? Encima dorado. Un espartano. El reparto y otros detalles se anunciarán en fechas próximas. ¿De qué va esta historia? Bueno, está protagonizada por Guy, que nació de una mujer que encontró la muerte en el bosque. Debe ser ese. Espero que también haya encontrado un partero, porque yo no sé cómo nació. Debe ser esa mujer que se mató cuando jugamos a este juego. ¿Cómo se llamó? Esta aventura. Esa aventura gráfica. ¿Cuál? Esta que tenías los días contados y ibas agarrando acciones. Ah, el Yarn. No sé cómo se pronuncia. El Yao. Juegazo el Yao. Bueno, entonces digamos que Guy fue encontrado, fue adoptado por el espadachín Amon. Años después, Guy se convierte en la aprendiz de Amon y durante la forja de una espada pierde su brazo derecho. La cagó terriblemente, ¿cómo hizo? Para ayudarle, Amon moldea la espada demoníaca Shiryu con la forma de un brazo para sustituir el brazo derecho de Guy. Así Guy, digamos, puede fusionar el arma con su brazo y luchar contra los enemigos. Está bien, yo qué sé. A Reed Richards le salió. Un día le hice una su de su brazo. Entonces está bien, no le voy a decir nada. El manga comenzaba a publicarse en el número de diciembre del 2012 de la revista, estando previsto el lanzamiento de su cuarto tomo recopilatorio el próximo sábado. La obra ya inspiró una serie, un video 3D del año pasado, que fue producido por Digital Frontier. Creo que todavía debe estar en YouTube. Segunda temporada para Nisekoi, que ya la semana pasada se venía como sí, tirando por todos lados de... Capaz que sale, miren que capaz que sale, sí, ya sabemos que va a salir. El OVA del tomo número 14 del manga de Nisekoi de Naoshi Komi anuncia que se ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada del anime para televisión. En futuros números de la Weekly Shonen Jump de Shueisha se van a dar más detalles sobre esta segunda temporada, pero por ahora nos quedamos solo con el anuncio. Y con eso y con que Shaft va a tener más plata todavía. Calculo, Shaft no, creo que nunca le faltará plata. No, nunca le faltará plata a Shaft. El tomo 14 del manga también incluía, como ya decía Pyro, una OVA, que se está teniendo previsto, tiene previsto también una segunda con el tomo 16. Y entonces prácticamente todo el staff de las temporadas de TV va a participar en las OVAs, así que ya saben. Masami Kurumada continuará con su manga Otokosaka el próximo mes de diciembre, la primera incursión de Seiya en el manga. Sí. Y ahora borracho. Shueisha ha publicado el prólogo especial del manga Otokosaka de Masami Kurumada, en el cual se anuncia que el autor continuará con el arco Yokohama no Yurie, que este próximo mes de diciembre. El retorno de Otto Kosaka, que se producía este pasado mes de junio con 8 capítulos, tras casi 30 años en hiatus. Yo, sí, tranquilo. Sí. Para mí que el tipo se olvidó de lo que estaba haciendo. El cuarto tomo recopilatorio de la obra se lanzó hoy exactamente en Japón. O sea, cuando yo tenía un año el tipo lo dejaba de hacer y lo retoma recién ahora. Es buenísimo. Anota eso, Kira. Pablo tiene 31 años. No es un secreto. Creo que se dieron cuenta todo cuando festejó mi cumpleaños número 31 el 16 de junio de este año. Y no se estrenó Sailor Moon. No. La historia se desarrolla en el pueblo de Kuyukuri, en Chiba. Ginji Kukikawa es el, digamos, el bancho alfa, el bancho invencible alfa entre todos los estudiantes del instituto de secundaria Ton. De Koji Kabuto. Y no ha perdido ni una sola vez en estos 13 años de vida que tiene. Sin embargo, digamos, se hunde cuando es vencido por Shiryu Takeshima. Ah, Shiryu Takeshima, qué grande, eh. Que hacía, tiene un dragón tatuado también el tipo, no, seguro. Es igual a Shiryu, es igual a Shiryu. Sí, no, no lo dudo. ¿Qué te pensabas? Que el tipo iba a desarrollar personajes nuevos e interesantes, ¿no? O sea, lo que tiene. El cual tiene como objetivo ser el más fuerte de todo Japón. Y servir a su maestro en la catarata de Rohan. Sí. Gingy comenzará un peligroso entrenamiento en el arte de la lucha con Kenka Oni. Un demonio que vive en Oniyama. Ya sabes, si no saben, es la montaña de los hombres. Sí. A los demonios. Y su entrenamiento tiene que ver con pegar muchas veces muy rápido. Y se va a enfrentar a Momo Kyun Sword. A Momo Kyun Sword. Que a todo esto tuvo el capítulo 4, fue el capítulo más al pedo que he visto en la temporada. Que directamente es tan descaradamente al pedo que el capítulo van a la búsqueda de lo que están haciendo para ir a la playa y pasar un rato en la playa. Pero directamente baja a Dios y le dice: no, mira, como están trabajando mucho, vamos a pasar el resto del capítulo en la playa. Y viene el demonio y dice: ah, no, vamos a hacer una tregua, entonces estamos todos en bikini. Y viva la vida. Es la cosa más al pedo que he visto. Padre, ¿cuándo tenemos una playera de personas en Kai? O sea, somos todos hombres, no da que tengamos una nueva playera. No, pero vos tenés Akira. Mucho músculo para hacer cosplay de Free. No tenías que decirlo, pero no hace falta. Oh, acoso. Kurumada publicaba el manga por primera vez en la Weekly Shonen Jump de Shueisha de 1984 a 1985 y según él, me convertí en autor de manga para dibujar esta serie. La cagaste pero del principio y la alargaste durante 30 años. Qué compromiso es lo tuyo, qué grande. Ahora se nota por qué dibuja para la mierda y hace historias que no tienen sentido. Sin embargo, la obra quedaba incompleta tras 3 volúmenes y así se mantuvo casi durante 30 años. El manga nunca inspiró un anime, pero... Ni a los lectores, ni a los productores. Pero el Sensei Ruten Kurumada Imps, un CD con canciones con letras escritas por el propio Kurumada, tenía una canción dedicada a la serie. Sí, me la olvidé, estaba por ahí. Rirou se convierte en Yuji Hirasawa en el nuevo manga de K-Gios. El segundo número de la revista Yo Magazine de Kodansha ha anunciado un nuevo manga inspirado en la conocida producción animada de Code Geass de Sunrise y estará ilustrado por Tamahiro Alche, Hoshi. Alche, sí. Detenete un segundo. Antes sí. De continuar con noticias, decime, ¿esto apesta? Sí. Gracias. ¿Por qué pasarte esa noticia entonces? Bueno, quiero escucharlo. No, porque es muy gracioso. No, sí. Vale la pena. El público merece saber. Dale, síguete. No, el público no merece saber de más mangas mierda de codillas. Vean la serie. Olvídense de todo lo que se hizo un papel de esto. El manga dará comienzo en el próximo número de la revista, que va a salir a la venta el 6 de noviembre. ¿De qué trata esta increíble historia? Vamos a decir esto. Este está Hirouch. Le dieron una guitarra, no sabe tocar, así que... Rinocho aprendiendo a tocar la guitarra. Apasionante. Y para el festival cultural. Apasionante. ¿Por qué me suena que esto se lo afanaron de un arco de Haruhi? No, donde canta God Knows. O sea, en el visual novel de Code Geass hay un arco entre los tres que puedo agregar. Donde vos vas en un momento a encargarte de lo que es el festival escolar de la escuela. Y la cosa termina muy trap. Sí, yo, con cero conocimiento de musical. Sí. Ya pasando la última noticia, esta vez un poco más del mundo real. El gobierno teme que el lanzamiento de un videojuego extinga a la raza nipona. Sí, se llama Destiny. No, ya está empezando. El Ministerio de Salud japonés ha dado un llamado de atención a Sony al ver que va a lanzar un videojuego dirigido a hombres solteros en el que los usuarios podrán sumergirse en un mundo virtual para vivir con una mujer digital llamado, o mejor dicho, denominado Summer Lesson, y que además va a incorporar lo que sería el Project Morpheus. Sería el accesorio. Sí, el casco virtual de Sony, el equivalente al Oculus Rift. Este juego, como ya decía, se llama Summer Lesson y fue presentado en la Tokyo Game Show. Según un sociólogo experto en fenómenos sociales, como el Hikikomori. ¿Y por qué eso es sociólogo? ¿Eso lo comienza el sociólogo? Comentó que un sociólogo experto en el desarrollo de túneles volcánicos sería un volcanólogo. Sí. Comentó que geólogo. Que videojuegos de este estilo serán la, digamos, estocada final que acelerará el decrecimiento de la población japonesa. Y sabés, si vos vendés esto con el aditamento USB de dildo chupapija, ¿sabés qué? Ya está, no salís más de tu casa. Lo más gracioso es que este juego ya este héroe ya existe. No me acuerdo cómo se llama el héroe, pero hay un héroe de realidad virtual que te lo venden. Es el juego, tiene incorporación con Oculus Rift y ya viene con el aditamento USB vibrador que les estoy comentando. Por este se llama Summer Lesson. Cada vez más son los hombres japoneses que pasan de la opción de casarse y deciden vivir solos. Un señor comprador confesaba: soy soltero, acabo de reservar este juego online. Moriré solo, pero me da igual, viviré feliz con Nohoka, el nombre de la chica que elegiré para jugar en Summer Lesson. Qué gran. Siendo la población más longeva del mundo y teniendo la mayor población de robots, la cosa pinta bastante bien. ¿Quiere vos jugarías esto? ¿Qué? Este juego en versión Otoko. Probablemente. Ya está. Tengo varios juegos así. Acá hay Light Lactacos, dice que Love Light destruirá la humanidad. Estoy de acuerdo con él. Ya he empezado. Bueno, me hizo comprar un celular nuevo. O sea, algún poder sobre la humanidad debe tener. Si ahora le dice ese juego se llama Love Plus 3D. Sí, aunque después de que ya, digamos, ya conquistaste la mina, como que a mí se me hizo medio aburrido. Y bueno, yo diría que más que Love Plus, esto tiene pinta a ¿cómo se llama este juego? Los que hace la compañía Mine. ¿Cómo se llama la compañía esta? Los Sexy Beat Illustration. Illuminus creo que se llaman los juegos. No sé, debo tener uno tirado por ahí. Después lo buscamos en el medio de la pausa. Bueno, o las cosas estas de Purple Heart también tiene pinta. Bueno, nos vamos con un tema, ¿te parece? Mándate. Vamos con un tema de Love. Ah, Illusion se llama la compañía. Vale. Illusion hace este tipo de juegos, así como de super simuladores de mujeres que tiene que caminar, hablar y 28 maneras de coger. What? Ok. Nos vamos escuchando un tema de Love Lab. El ending de Love Lab. Love Lab. Hace mucho que no había escuchado Love Lab. Best Friends. Tuvo una sola temporada. Una sola temporada, un solo open. Bueno, así que vamos escuchando Best Friends. What? regale, llégale, mi güero, pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa, saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa, mira acá, échame un orden de cabeza de Vocaloid! ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere, de Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! ¡Sí, híjole, mano, ve nomás! ¿Tú tienes hambre? Pues sole andabas. No, pues Simón, ¿qué me conviene, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso no, huevo. Huevo. Bueno, regresamos con la risa de Kira. Sí. Este increíble programa, La Risa de Kira. Pueden escuchar La Risa de Kira todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en personasequia.blogspot.com. 6 de la tarde, vos querés adelantar esto. Ya, después ya, primero entra La Risa de Kira y después arranca personasequia. Está bien. A ver. Bueno, vamos a continuar con esta cosa que hemos dejado. Tenemos otra serie de TV que comentar que está vendiendo Okami Jojo no Kuro Oji. Que esta es una serie de TV de 12 capítulos. En esta historia tenemos como prota una chica llamada Erika Shinohara, y que es una chica común y corriente de 16 años, muy flojuda, la cual disfruta de dar consejos románticos a todos sus amigos o a quien sea, básicamente, pero la realidad es que no tiene novio para ella. Un día, y presionada por su propio ego, ella les comenta a sus amigas que el chico que aparece en la foto, en una foto que andaba por ahí, era en realidad su novio secreto. Esta pelotudez se le regresa cuando ella conoce al tipo de la foto, que se llama un tal Kyuya Sata, quien es simpático, tiene buenos modales, es canchero, parece modelo de revista. También va a su mismo instituto. O sea, todo el paquete va a su mismo instituto. Y por supuesto, Erika casi como que se corre al verlo en persona, en 3D, y piensa seriamente que podría llegar a tener una relación con este tipo. Pero para sorpresa de la chica, Kyoya es realmente un sadista, hijo de remil puta, que aprovecha cada grieta en su corazón, en el corazón de la inocente chica, para abusarse de ella y rebajarla casi al nivel de su esclava. Bien. Como una vuelta le pasó a Kira. Y también se pasan por el novio de él. Sí. A ver. A ver, también tenemos esta otra cosa. Vendría siendo Sora no Method, que es otra serie de TV. Reutilizando el escenario de Vladimir. De Kuro no Vladimir. O como sea que se escribió, porque no, ya ni me acuerdo de esa serie. La cosa nos pone en un viejo observatorio. Con una chica de primaria que están realizando una especie de ritual raro para pedir un deseo inocente a las estrellas. Tras lograr ese deseo, o al menos intentarlo, y sin siquiera una explicación lógica, una especie de plato volador aparece en el cielo y básicamente no hace un carajo más que estar ahí. Pasan los años y todo el mundo parece haberse acostumbrado a que esa cosa esté ahí y no le dan demasiada pelota en sus vidas. Pero esto no es lo único que pasó, la amistad de esta chica se ha ido, pues sí, ha ido cambiando con los años y la cosa ya no era tan linda y tan viva la pepa como en su momento. A ver, de pronto tenemos que Nonoka Kamiya, quien aparentemente fue la instigadora de todo el tema del deseo hace unos años y ahora es una estudiante de secundaria, acaba de regresar a la ciudad. Se ve que en un punto ella se fue de la ciudad y volvió. Y no recuerda mucho realmente lo que pasó esa noche. Se ve que tiene un trauma medio reprimido por algo que pasó. Un día ante Nonoka aparece una extraña chica llamada Noel, quien dice que la extrañaba. Y la cosa se empieza a poner media rara cuando Nonoka recuerda de golpe a Noel, que es la chica que conoció hace años después de pedir el deseo, y que básicamente ella sigue exactamente igual que como la conocí en esa época. Y ella le empieza a hablar de cómo el mundo ha sido afectado por esa pequeña pelotudez que pidieron. Se ve interesante, o sea, voy a decir que se ve interesante. No es muy descriptivo el tráiler, pero se ve que tiene onda. Promete Yuri. Promete un poco de Yuri. También tenemos esta cosa que se llama World Trigger, que esto es una serie de TV que, voy a decir, es una serie de acción loca, donde tenemos que algún cráneo de la vida se las arregló para abrir una puerta dimensional a andás a ver dónde. Por lo cual, era obvio, empezaron a salir criaturas re locas de esta cosa, que se cagaban en lo que era la física del mundo, por lo tanto no hay manera de pararles. Porque, o sea, sépanlo bien que cuando venga una criatura de otra dimensión vamos a tratar a la pija, pues nosotros le vamos a disparar y ellos funcionan con físicas diferentes. O sea que posiblemente no les hagamos nada. Este empezó como... la cosa esta de Pokémon, Yu-Gi-Oh Pokémon. La cosa de que supuestamente todavía habían aparecido esos agujeros raros y salían todos... bichos. Ah, y sacaron sus pokecartas. Sí, ¿cómo se llama? Vos decís esta boludez que también era del... X, algo era. O Z. Sí, Z. Sí, sí. Algo era, no me acuerdo, no me gustó. ZX Ignition. Sí. Y bueno, también era Zico, también empezó así. ¿Cómo era esta cosa que es la que es del mismo autor de Persona? Devil Survivor. Sí. La única defensa contra estas cosas es un grupo especial llamado Borders, el cual está compuesto de diferentes personas que han logrado hacer una mezcla entre lo que sería la tecnología de esta cosa pandimensional con la nuestra, lo cual les confiere herramientas para poder, aunque sea, defenderse de lo que les están tirando. También tenemos esta otra cosa que es Ai Tenchimuyo, serie de TV de 50 episodios. Esto posiblemente sea lo más raro que se estrene en este mes. Esta es la nueva integración del Tenchi Universe. La última fue Isekai Seikishi Monogatari en 2009. Misteriosamente, esta cosa nueva parece que se va a cagar en todo lo anterior y nos presenta lo que en primer momento parecería un reboot a lo bestia de la saga. En esta nueva realidad tenemos a Masaki Tenchi, un estudiante de secundaria, el cual asiste a sus clases como normalmente lo haría, donde abundan las mujeres locas con habilidades extrañas y faldas que se cagan en la realidad, porque vos tenés que ver la falda de este instituto, porque tienen un tajo en el costado que no deberían tener, pero es como donde vendría a haber un bolsillo y un tajo enorme. Y las faldas como que se pegan al cuerpo, cosa de que las locas saltan y nunca jamás la vas a ver. Es una cosa muy rara. Qué raro que Tenchi, digamos, esta serie de Tenchi no tenga Edge. Al menos creo que ya estamos en época. Sí, sí, no, es que debería tenerlo. Todas las series de Edge. Entre estas chicas tenemos como principales a Momo, que vendría siendo la presidenta del consejo estudiantil, que es una experta en el uso de la katana. Y a su antagonista, que sería Benny, que es una mujer que no le jode exponerse al máximo. Y parece parida por algo entre un Oni o algo así. La cosa de esta serie es que supuestamente ya sale, pero no tiene tráiler. La página no dice un carajo. O sea, posta, vos te vas a la página y no dice un carajo de la historia. Viene un párrafo de la historia de esto. O sea, no tengo info, casi nada. Solamente les puedo tirar que la serie, a pesar de que tiene 50 episodios, va a durar 5 minutos el capítulo. No sé con qué la van a rellenar. Es rarísimo esta serie. Ah, en Melanie dice, no es Echi, es Plot. A todo esto, no creo que lleguen a los... Porque era demasiado llegar a los 2 millones de corazones. A ver, también tenemos esta otra serie que vendría siendo Gugure. Yo tendría que haber dicho eso cuando prometí el informe de Ruby. No, tenemos que haber dicho eso cuando entró Kira. Todavía podemos. LOL. No creo que se presten. Kira, poner las pilas. Hacé tu promo para los 2 millones de corazones. Los 2 millones de corazones. Me gusta madre ahorita. Dame corazones, mierda. A ver. Sí, dame el corazón, dámelo. A ver, como dijimos, esta serie de TV... No sé por qué imaginé a Scorpion cuando dijiste eso. También. Esta cosa se llama Gugure Kokuri-san. A ver, esta es una de las cosas de comedia super drogonas que uno mira y siente como... Chale, estos tipos estaban bien drogados. Precisamente por Kokuri. A ver, en esta historia nos da que la prota es Kojinata, una pequeña niña que termina... ¿Cómo se llama? Kojinata. Jodeme. Es un nombre normal. Es un nombre normal. Si vos lo decís. El problema no es un nombre. El problema es que es un Playmobil posta. Sí, es un Playmobil. Es un Playmobil, no tiene forma. Vos tendrás a buscarle una forma y es un Playmobil. Bueno, no tiene curvas, no tiene cara, no tiene peinado, no tiene nada. A ver, Kojinata es una pequeña niña que termina invocando lo que vendría siendo un Kokuri, también llamado fantasma. O sea, la joda que este Kokuri es un demonio en persona y quiere genuinamente matar a Kojinata y llevarla al inframundo. Bueno, también hay que aclarar que este demonio es de los más bajos de la escala de los demonios, o sea... pero tiene el poder de, obviamente, de transformarse en algo muy parecido a un humano. Sí, Supervillonen. Supervillonen. Y ahora tenemos que la chica... O sea, boludo, que es un flogger. ¿Qué carajo es, boludo? ¿Un flogger? Vendría siendo una especie de demonio... Zorro, una cosa así. Un flogger zorro, sí. Lo sospechaba. Muy comparado a Miketsukami, sí, en Inu X-Doc. Bueno, ahora tenemos que esta chica y su monstruo van a vivir el día a día, mientras que siguen sumando criaturas al ramen matutino de la loca, sí. Y un extraño sentimiento de protección, ¿no? De alguna manera. También tenemos otra cosa, que vendría siendo Kaito Joker. Esta es una serie de TV. Una serie de acción y comedia protagonizada por Joker, un ladrón en un mundo semi-contemporáneo frutero, el cual... ¿Y dónde está Batman? Se ve que en esta ciudad no. El cual utiliza toda clase de trucos para poder cometer sus actos de super ladrón. Obviamente la policía no para de formar escuadrones especiales y mejorar tecnología, pero nada parece detener a este super rival con habilidades extrahumanas y a su banda. Pero, ¿qué pasa cuando un ladrón tan buena onda como el tal Joker se enfrenta contra otro con habilidades similares pero que no es tan buena onda? Dato aparte, esta es una serie onda Yatterman, así que no esperen seriedad de ningún tipo en esta serie. También tenemos otra serie de 13 capítulos que vendría siendo Orenchi no Furo Jiru. Esta es una serie que le va a gustar a Kira. Esta serie, voy a decir que no sé bien en qué género cae, pero no creo que muchos atrevan a descubrirlo. En esta serie loca conoceremos a Tatsumi, un flaco que vive solo en un departamento en Tokio y tiene los típicos problemas de estudiante universitario, salvo por un poco más puntual problema, el cual vendría siendo que hace unos años Tatsumi conoció a Wakasa y Wakasa le pintó ir a vivir al baño de Tatsumi. Y no, Wakasa no es un pescadito. Ya sé cuál es esta. No es un pescadito o alguna cosa re chiquita y cute, sino que es un fucking sireno. Se llama Tritón. Sí, Tritón. Dice Tritón. Un sirenito. Qué mierda. Sí, sí. Que vive en su baño. Que vive en su baño. Que es un tipo rubio con actitud re contra de mierda, viviendo en el baño del tipo. Un tipo en el baño de Tatsumi, un tipo totalmente sombrío y casi sin energía para vivir. Y que parece que gran parte de las cosas de la serie van a pasar en este baño. y no estoy seguro de cómo carajo va esta cosa, si va a ser cortos o va a ser una serie de 30 minutos. Igual tengan miedo. Con resultados escasos. Sí. Capaz. Igualmente, en algún momento tiene que estar. Ojo que el level E, que empezó medio tirando para gay, y al final tuvo un primer arco muy bueno. Y eran dos tipos. Sí. A ver. Bueno, también tenemos esta otra cosa que sería Oshiro Kaishimushi 2014, sí, serie de TV. Otra temporada de esta cosa. Otra temporada de esta cosa muerde culos. Del famoso bicho del mundo que muerde culos. Esto es posta. Voy a decir, esto es una continuación de la serie y las aventuras random que dan por venir a esta cosa. Que ya viene hace muchos años, por lo cual no la voy a explicar. Si quieren saber de qué se trata Oishi Kaishimushi, les voy a dejar un capítulo que lo va a ilustrar más o menos de qué se trata. Bueno, haber visto toda la serie. También. Y con esta terminamos por esta semana, que esta vendría siendo Shingeki no Bahamuto Genesis, que es otra serie TV, otra serie de corte épico, pinta papota que la rompe. El setting de esta serie es un mundo mágico llamado Nistarcia, un lugar donde los dioses, los demonios y los humanos conviven en lo que se podría decir el mismo plano, pero lo de en total armonía a las pelotas. Al margen de los problemas raciales y territoriales, la cosa es que directamente es que esto no da, y la gran parte del número de los ciudadanos tiene unos muy buenos motivos para querer matar al otro. Este problema habría acabado en una masacre de no ser por Bahamuto, el de las alas negras y doradas, un ser tan poderoso que asoló la tierra y las tres especies y casi llevó al mundo a su destrucción. Invocación número 7 del Final Fantasy 8. Sí. Dejando todo a un lado en pos de la supervivencia, los humanos, los demonios y los dioses hicieron un pacto, reunieron party y pelearon para derrotar a esta criatura. Tras la derrota y ahora con un tratado de paz ya consolidado, Bahamuto fue sellado y la llave de su sello fue dividida en dos partes, una parte entregada a los dioses y otra parte entregada a los demonios, para así que estas llaves nunca volvieran a juntarse bajo ningún tipo de concepto. ¿Y ahora, quién fue el pelotudo que perdió su mitad? Sí, ahora te digo. Ahora han pasado 200 años de este incidente y se está viviendo una era de relativa paz. Lo que era hasta que una mujer, puntualmente humana, roba la mitad de la llave de los demonios y el peligro de la vuelta de la criatura vuelve a acechar y se vuelve palpable otra vez. Dato de color, esto se ve de puta madre. O sea, producción y animación digna de una película o de los mejores momentos de Sao y Shingeki no Kyoji combinados. No sé, creo que se ve muy bien. Se ve muy bien. Estamos viendo un camp y se veía de la puta madre. Se ve muy bien, pero es una serie de TV, te lo recuerdo. Sí. O sea, no, Shingeki no Kyoji no tenía la animación. No. Yo digo, esto se ve. Y Sao tampoco. Momento de Sao, momento de Shingeki. Puntual. No, ninguno de los dos tenía la gran animación y soy fanático de las dos cosas. Yo dije fusionados. Fusionados tampoco. O sea, no sé qué irá a terminar todo. Mira, si lo quieren poner en ejemplo, esto se ve como se vería Claymore si fuera adaptado en esta época. Con algunos elementos más. Pero igualmente, el trailer pinta bien. Sí, sí. Te dan ganas de verlo. Sí, el trailer. No sé en qué va a terminar todo esto, pero por lo menos en el primer momento yo lo quiero ver. Y tenemos al prota con afro. Sí, tenemos al prota con afro. Si vos me decís que en esta serie se van a partir madres a espadazos, yo la voy a ver. Sí, no lo dudes. Posiblemente, sí. Tiene mucha onda de que se van a partir. Lo único que necesito que me digas es de eso. Se van a partir madre a espadazos. Lo único que quiero saber. Creo que seguro. Sí, sí. Y bueno, y cortamos por ahora. Todavía falta muchísimo, pero vamos a dejarlo por ahora. Así le dejo descansar el cerebro hasta la semana que viene. Bueno. Entonces, supongo que nos vamos por un tema de alguna de estas cosas. Recordemos que Kira tiene que ver por lo menos la mitad de esta serie para el lunes, así que vamos a dejarla descansar. No, déjeme, yo me tengo que ir, hermosos. Tengo que hacer tarea, mañana tengo clases. Yo mañana tengo clases a las 8 de la mañana. Yo mañana trabajo. Y ya mañana. ¡Rechazado! Y ya mañana tengo examen. ¿Ves? Yo sí, no examen, pero... tenemos examen, Alche. Examen no, mañana, sí, dale. Posta, a las 8 de la mañana. Y de ahí vas a una mesa de rol, vas a quedar hecho pija. No importa. He hecho cosas más zarpadas. ¿Qué haces acá? Pará, si tenés que rendir mañana, ¿qué carajo haces acá? Estoy acá sí, por la gente, estoy acá por el público. Está comprometido con el proyecto. Además estaba gira. No, sí. Vos vas para dar el examen y fallar, ¿verdad? Vos vas para dar presente en el examen y fallar, eso es lo que vas a ir a hacer. Como todos nosotros, para así lo intentamos. A ver si pasás de casualidad. Ay, eres un castroso, Cero. Digo la verdad, porque ni a palo me creo que este 7 boludo tiene examen mañana a las 8 esté acá perdiendo el tiempo en vez de estudiando. Tendré un certificado si quieres. Yo me despido, niños, los quiero. Bye. No, es que no vas a ir a mejor. Yo te quiero a vos, bueno. Kira. Bye, besitos. Chao, Kira. Bye. Bye. Entonces, eso fue Kira. Sí. ¿Le gustó, gente? Reemplazamos a Kira con huevo. No será al revés. Al revés, digo, reemplazamos a Hugo con Kira. Para mí que venimos ganando. Entonces vamos con un tema. Ya estamos. Vamos a pasar con un tema de Marvel Disc Wars. Uy, Marvel, está sacando toda la play re oscura, boludo. Del ending, The Theater of Fate, interpretado por Team Revolution. Bien, atrás de esto que viene. Vienes vos. Vos. Yo. Sí. Pásame el tema de Ruby, perra. Lo puedo pasar después. No. No voy a someterme. Me corto del programa si me pasa esa mierda. Así onda, me corto del programa. Acá tenemos tu fucking demo. Me arriesgaré. Ah, está bien, arriesgate. Te va a salir bien. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Volvemos a Toca Persona 12 Kai, mientras esperamos a Cero. En algún momento tiene que volver. Todavía no se desconectó de Mishla. Podemos ir respondiendo algunas preguntas que mandaron a través de personasekai.gmail.com. Porque la gente sí lo usa. Bueno, quizás si dejara de hacerlo live. No puedo. Vamos por un mes. Bien. Primero nos manda saludos y también a Lonisa, ¿no? Desde bien ya terminó la serie. Sí, necesito más saludos, desde bien la serie terminó. Vivirá nuestros corazones por siempre. Ya se volvió viral a adorarlo. Todo esta semana viene con respecto a opening y endings. Dice, ¿cuáles son para ustedes los opening y endings épicos? Conmemorables de anime. ¿Cuáles son openings y endings cagados, más cagados o what the fuck que han visto? ¿Con cuál quiere empezar? ¿Con los re contra épicos o con los re cagados? Creo que épicos es más fácil. Porque what the opening what the fuck hay una banda. Igual épico también, hay algunos que son re contra épicos, son re zarpados. A ver. Tírate uno. Obviamente infaltable decir, al menos cuando ves los primeros capítulos de Shingeki no Kyojin, el primer opening, diría que es infaltable en eso. El primero, sí. El primero, pero creo sí, que el primero está creo, bueno. Creo que la versión extendida hay una parte que la sacaría, pero me quedó bien igual. La versión extendida. Pero yo diría que sí. Bueno, pero andate un poco más atrás, boludo. Épico. Sí, sí, épico. Andate un poco más atrás. Storm. Opening de... Ah, no me sale ahora. Robot versus Neo Gete Robot, no me acuerdo cómo era. Ah, el Shin Gete Robot versus Neo Gete Robot. Sí. Ah, sana, muy bueno. Por lo menos tiraste uno zarpadísimo. Es muy bueno, pero... Si no vamos un poco más, te tiro más sin Kaiser, el opening más sin Kaiser. Pero al menos la versión me pareció más nueva. Bueno, el opening de Shin Gete, el opening de coso, de Shin Mazinger. Está zapado. Pero en general, Jump Project tiene las series de openings épicos. Sí. Mira, yo te voy a tirar uno, así como para el recuerdo. El segundo opening de Slayers. También. El segundo opening de Slayers pegaba, pero con culo rompía todo. Bien. Aviso que los escucho yendo y viniendo. Debe ser la llamada. Sí, corto y vuelvo a llamar. Minami Kuribayashi. Que... Al menos ella, la mina hace temas muy épicos también. Sí. Al menos... cualquier cosa cantada por Megumi Hayashibara es oro. Desde Slayers hasta Shaman King. Cualquier cosa que ella haya cantado. El segundo opening de Shaman King. Que tiene la re onda. Segundo, el mejor opening discutido del mundo es obviamente Gundam 079. Sí. Oh, muro, rey. No, eso era el ending. Ese es el ending. El opening te da ganas de. El ending te da ganas de suicidarte. El opening te da ganas de tirarte un tiro en las pelotas. Va, a ver. Acá la pared coincidía el opening de Shingeki Robot. Sí, pero toda la vida. Hasta podemos calificar el opening de Arbigas como una cosa épica y súper de la época porque la rompía en su momento. No sé si lo dijiste, pero ante la duda, Muso Uta, el opening de Utaware era un mono. El opening de Utaware que la rompe toda. El otro día vi una imagen de Utaware de nuevo, mientras estaba buscando otra cosa y dije, ¿y cómo la rompe Utaware? A la guerra le menciona el opening de Slam Dunk. Sí, gracias por recordar algo que iba insistiendo que tenemos que poner más seguido. Los openings, ¿no? Mi serie dice el opening de Sousei no Aquarium. Sousei no, obvio. O sea, según los japoneses también, el mejor, mejor opening de la historia. Sí. Y el también voy a aclarar el y voy a adjuntarle el opening de Aquarium Evil, porque también es otro opening que la rompe con toda. Para un opening que no sé si lo dijeron, porque no estaba escuchando la mitad de esto. La esta serie la que tenía los otros alquimistas, que la loca sacaba la falda de la Valquiria, no sé. Buso Rankin. Buenísimo opening de Buso Rankin. Toda igual la vida. Sigue siendo Jam Project. Sí. También dijimos Jam Project es al hacerlo, tiene los temas super épicos también. A ver, mira, yo te tiro un opening que no es cosa, que no es de Jam Project, el opening de. Ah, ¿cómo se llama esto? El opening de Heroic Age. Sí. Zarpado opening de Heroic Age. Sí. O el opening de. Loco este de la cabeza de tigre de Wizaga. De Wizaga. Muy bueno los dos. Saludos a Carajo que se acaba de conectar. Un saludo al opening de Romeo X Juliet, que nada que ver, pero aguante ese opening. Ese opening te vendió una serie, que posta, te vendía la serie. Está resarpado ese opening. Además, yo sigo diciendo, saquen un nuevo. Ay, esto no sale el nombre. Un nuevo Fire Emblem. No, saquen un nuevo Fire Emblem y pongan ese opening. Venden el juego. Ya, así la saga no existiese. El Fire Emblem fuese creado hoy en día, le ponen ese opening y lo venden. Ahí tirame el tuyo, pues yo voy a tirar otro que es re fulero. Acá también, Carazo mencionaba del opening que hicieron para. Ah, sí, Jam Project también hizo. Va a hacer el opening para el anime de Garo. Vale. Sí, tiene onda. Yo sé que hizo para los Tokusatsu de Garo. Sí. De la serie de TV. Que no es raro, Jam Project haciendo Tokusatsu. Bueno, estuvieron acá, muy pocas personas estuvieron en el concierto a reconocerlo. A ver, ¿qué más que va? Ah, escúchate. Digimon 3. Sí, el opening de Digimon 3. Esta es horrible, pero la tengo que tirar porque está bien, estamos hablando de openings épicos. El opening de Orphan, el primero. Sí. El mentirosísimo opening de Orphan. Sí. Pero por lo menos le pelean al dragón en el final. Sí, en el opening. No, en el capítulo final por lo menos lo pelean a Agosto Sangriento. A ver, ¿qué más? A pensar opening así como que están re buenos. Los primeros endings y openings de Fullmetal Alchemist. Sí, Fullmetal Alchemist toda la vida. Y Fullmetal Panic. Y Fullmetal Panic. Panic. Panic también, los dos full metal. Sí. Fumo fue más gracioso, no tanto, pero Panic sí, Panic la rompe. El primer opening de Panic y todo es todo. Después a ver. Evangelion, Sankoku Tenshi, sí, no podemos dejar de nombrarla. No puedo dejar de nombrar Fafner, no puedo dejar de nombrar los openings de Shokugan no Yana. Segundo opening de Gundam Wing, Ashla que es. No, todos los openings de Gundam W y de Gundam Wing. A mí me gusta el tercero, la tercera versión del opening de Gundam Wing. Openings de Code Geass. Una cosa es opening bueno y otra cosa es opening épico para mí. Para mí el más épico es el tercero de Gundam Wing. Cuando ya están cosas, cuando ya está en el Prince Emotion. El Wing contra el Epion así dándose horrible. Sí, Rit in Motion. Pero, wow, hablando de eso, de opening épico, todos los de Code Geass son épicos. Salvo los que contó una banda que es medio blé, pero. Entonces sí era medio blé, No me sale el nombre de la banda, la que hizo no. Colors. La que sí, hizo Colors, creo que es tu banda favorita para colmo, Alche. Una de mis bandas favoritas es Orange Range. Digo. Orange Range hizo los temas épicos, boludo, la no, otra que digo. Ah, Colors lo hizo Flow. Wow. Salvo los temas de Flow, todos los otros eran épicos. O sea, Flow es el primer opening de Code Geass. Ah, opening que la rompe. El opening de Coso. Vendría a ser el segundo opening de Guerreras Mágicas. Sí, cuando ya están todos los machines ahí dándose sí. masa. O el, eso o el opening de Loba, que también tiene la re onda. Después a ver... Pero hay un montón de openings muy buenos que no dicen un carajo. Yo qué sé, ponele, el opening de Fate Zero está mucho mejor que el opening de Fate Stay Night. Sí, lástima que te vende una vende que una te vende una serie que no porque realmente no cumple lo que prometía. No menos. Te está todo lo que tiene que estar está en esa serie. Sigo envenenado con la escena de la moto y Saber. Es que es una sola vez y yo sabía que iba a ser una sola vez, no tenía sentido. Y no lo hicieron bien. Ponele, el segundo opening de Bleach a mí me encanta. Ah, Bleach y casi todos los mejores openings. Techno Life se zarpa para mí. A mí está buenísimo. Sí. Asterix, el primero de Bleach. Ese también lo hizo. Sí, también está muy bueno. Si no digo el opening de Fafnir, me mato acá mismo. De cabeza. Cowboy Bebop, Tank. Sí, Tank. Posiblemente la, una de las marcas de esto es un opening que le tiene que hacer ver a alguien. Mayotome. No, sí, Mayotome. El segundo opening de Mayotome. El segundo opening de Mayotome. Que no. Higurashi. Lo pongo a la altura del primer opening de. Al primer opening de My Hime. Pero me gusta más el de Mayotome. El los opening de Higurashi. Es arpa, sí. El... Trigun. Trigun, no sé. Está bueno, pero no sé si está en épico, ¿no? No sé. Creo que Keroro tiene más, tiene opening más épico que ese. Acá dice, Ibel, dice Bloodstream de JoJo Battle Tendency. Ahí compraste Higurashi, el no, dice primero Mineko. No, Mineko, de Ocarazu dijo Mineko. Me gusta más el primero de Higurashi. Tiene más onda terror. El de Mineko es como muy misterio. Sí, el open de en el primero de Higurashi se estaban dando masa arriba del techo. Y querés llegar a esa puta escena cuando se están dando masa contra el. Con el Mid Cleaver y con el Bat. Esperás toda la serie por ver eso. Y lo ves un montón de veces. Sí, pero esperás toda la serie por verlo en principio así de onda. Ah, acá tenés uno bien épico, los openings de Droaga. Uy, de Sword of Uruk. Y de Lance of Uruk. Sí. Bueno, High School of the Dead, a pesar de que a mucha gente no le gustó la versión del anime. Es que tampoco había mucho disfrutable, era fanservice puro, siempre fue fanservice puro. Zombies y tetas, boludo, vos sí, querés sí. algo más de la vida no. porque yo no. Lo podrían haber complementado con un poco de trama, pero no importa, con eso estamos. Tsubasa Chronicles. Tsubasa Chronicles tiene un montón de opening que son recontra buenos. Lástima que la serie después se la cortaron re mal y la terminaron con esos ovas extremes en Holic. Sí. Y a ver. ¡Ay, cosa! ¡Skull Rumble! ¡Bien, Alch! ¡Skull Rumble! Pero diría más el primero que el segundo. A mí me gusta más el primero, es más. No sé si lo dijeron, pero ¿de onda Haruhi? Primer opening. Creo que ya eso ya entraría en la segunda categoría. ¿Demasiado bueno para este mundo? No, en la categoría de openings. El primer opening de Haruhi no es coso, no es el tema de Mikuru de... Sí, de es el primer opening. No es el primer opening. Técnicamente es el primer opening. Ese. No tuvo opening. Técnicamente ahí empezó el capítulo. No, empezó el capítulo, no tuvo opening. Es como Ruby. No tuvo opening el primer capítulo. De Negima, yo diría así como para ponerlo épico, el opening de la segunda parte, de la segunda adaptación de Negima, la adaptación de Shaft. Pues la Tora Dora. Muy buena y tiene muy buena animación. Pero Tora Dora. Hay mucha gente que no le cabe. A mucha gente no le cabe una buena historia sin Eichi. Si quieren hacer. La mitad de los temas de Naruto. también. No, ya ahí ya no te comparto ni. La primera temporada antes del relleno, la mitad de los temas eran épicos. Hay alguno que no. No sé. Yo diría los openings de Horizon. No, Horizon. Sí. No, de los Horizon. De Kyosei Shin Horizon. A mí me sigue gustando Database, así que Horizon. Database está bueno. Pero me hubiera gustado que que agarraran y a la mitad de la temporada lo cambiaron por otra cosa. Database por 25 capítulos, como que cansa. Yo la escucho en vuelta cíclica. En Soft Combat lo escucho en vuelta cíclica. Eso explica mucho de por qué mato tanta gente en la vida real. Exacto, si el primer opening de Red Baron es épico. ¡Púdrete! ¡Púdrete! O sea, depende el coso. Depende de si es original o la adaptación rara que pasa a lo común. Yo me encantaba. ¡El varón! Bueno, ya que está, el primer opening de Candy fue épico, dale. Acá Irak dice Platinum de Sakura. Platina. Sí, de una. Y series, el opening de X 1999. Sí, no. El opening de X la rompe. Pero hasta que ves la serie. Pero digo, el opening de X rompió el mundo. O sea, medio pila. Bueno, esta serie de mierda que yo me comí de 25 episodios que tenía el opening bárbaro, pero la serie era una porquería. También, ay, no me sale el nombre, lo tenía de Rinton yo antes. Voy a revisar la lista de mi celular. Y vos, mientras eso, yo recuerdo el opening de Macro Frontier. Todos los temas de Macro Frontier son épicos, boludo. No podés decir solamente el opening, todos los temas, sí, bueno, de Frontier. La OCT entera. Sí, pero acá la OCT es enteramente épica. Lion, el primero. Opening. El primero se va al carajo. Va con de. ¿Qué cosa? ¿Lion o Triangular? Cualquiera de los dos. No, yo voy con Lion. Y ya que está, Ryan de Blood Plus. Ah, sí. Mm-hmm. Puede ser. Aunque el primero, Zora Nonamida, también es muy bueno. Bien, y vamos a empezar a tirar opening fumones. Así como super fumones. Bueno, para Tsukuyomi Moonface, ¿querés un opening fumón? Ahí lo tenés. La cúspide del opening fumón. Y con eso es todo mi aporte, vos el único que recuerdo. No, tenemos Lucky Star como opening fumón. Fan, no fumón. Yo diría opening fan. El opening de esta película. No me sale ahora la puta película que la vimos en proyección. No puedes leer una. Tienes que ver dos veces esa película para leer todos los subtítulos. OVA, no, eran dos OVA. Era Nova, sí, era Nova. Sí, hablamos de esto una vez cada. Funny Pony. Funny Pony Dash, el opening de Funny Pony Dash. El primer opening de Setsuo Sensei. Sí. ¿A todo esto qué estamos haciendo? Porque ya me perdí. Estamos tirando opening fumones. Ah, bien. O sea, what the fuck. O cagados. El opening de Gozo, el opening de Azumanga Daioh. Sí. Che, ya que están, busquen opening de Azumanga Daioh leído. No, es durísimo. es muy, muy bueno. Bueno, en opening fumón también, el segundo opening de Skull Rumble también entra como fumón. Si no, a ver qué más puede ser. Es que hay algunos que son muy muy para el carajo. Yo qué sé, el primer opening de ¿cómo se llama ahora? De Miyaruko-san también entra como fumón. A ver. Ah, el opening de Coso. El opening de Makademi Washoi. Ah, sí. Entra como Coso, entra como opening fumón. No me acordaba el nombre de esa, gracias. Yo pensé. Acá dice opening Cybercat Kuro-chan. Cyberneko Kuro-chan. Aguante Cyberneko Kuro-chan. Que tengo capítulos de esa serie nada más. Me cago en eso. O sea, yo la quería tener entera y solamente conseguí algunos capítulos. Y algunos lo tengo en Raupo, ni con subtítulos. El opening de Shinobuden. El opening de Shinobuden. Y dice Dokuro-chan Sato, sí. El anterior, el de Shinobuden, sí. De Hoseri. Y tenemos el opening de cosa, el opening de... ¿cómo se llama? Ahora no me sale. De Samurai Pizza Kato. La pared dice el de Transformers Victory. Cualquiera. Eso es casi ofensivo. Los openings de Transformers son casi ofensivos. Igual que el de. ¿Cómo se llama? El de Avengers This Wars, que es cualquier cosa. Y también, acá Carazo también tiraba el de Connie Chan, pero versión latino. Es el de Connie Chan, versión latino, que la rompe con toda. Déjame pensar. En opening zarpado me olvidé de tirar el de Coso, el de Nanoja As. Y en opening también zarpados, el segundo opening de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. Sí. ¿Cómo lo quemó el anime esa cosa? No, ese fue Hokuto no Ken, el segundo opening, que era Tough Guy. Todos los openings de Hokuto no Ken eran lo mejor de la música de los 80. Así como cosa fumona, pero divertida para ver el opening de Yes Precure 5, segunda temporada. O cualquiera de los openings de Keroro. ¡Cualquiera! Son todos muy buenos. Los endings más que los openings. También, ¿no? Los openings también. A mí me encantan todos. O si no, en opening fumone, los openings de Hayate no Botoku. Hay un par de opening de coso de... ¿Cómo se llama esto? De Onegai My Melody, que están buenísimos. Más que nada el último opening de Onegai My Melody. El opening de Yurumat es como What a Fuck. Pero es bastante episódica, eso es lo que haga aquí. Pero tiene... No, de Yurumat es la ova. Sí, sí. Que suena solo ova. Después la serie todavía no la vi. No es lo mismo, quédate con los ojos. Kill me baby, dice Melanie. Kill me baby. Y haga nombre a los favoritos de Spyro, Valbrave. ¿Por qué no era Mizuki? ¿Por qué te metiste en eso? También dice la pared, el ending de Waiting for a Funk, el de Excel Saga. Sí, con Menchi cantando. No sé por qué no nombras tu serie favorita, boludo. ¿Qué? ¿Te la estás guardando? Sí, Jungle. A todo. El ending de la segunda temporada de Jungle Deluxe, es un ending muy WTF. El segundo ending de la segunda temporada de... ¿cómo se llama esta serie? Mira, a ver, me sale el nombre. Que encima también la pasó Locomotion. Angels. De Galaxy Angels. Sí. Que será cualquiera. ¿Cuánto opening droga? El de Ipatsu Yuden-chan. El de Ipatsu Yuden-chan está bueno. Era que haces un recopilatorio de cosas de Shaft, de opening fumones de Shaft. Y decía, opening cagados, más cagados. Se está tratando de hacer una playlist extraña. Opening cagados, creo que. Es una cosa que he odiado varios. El opening de... No es cagado, pero a mí me jode profundamente el de Yamazaki. Que es una mierda. Va, el latino. Sí, es una mierda. No, y el japonés también es una mierda. No lo escuché en japonés. Ahora, más cercano ahora, que recién acaba de terminar, el opening de I'm My Me. Que ese es fumadísimo. O el opening de... ¿cómo se llama? De... El de Carnival Phantom, dicen acá. Puede ser. El opening de... no me sale el nombre ahora. La puta que lo parió. El de la escuela de agricultura este. Ah, de Moyashimon. No, no, de Moyashimon. Moyashimon, Moyashimon. Sí, sí. Ah, con el Pomo Benifumon. Sí. Si no es lo ven de Shirokuma Café. ¿No sabes que no vi un capítulo de eso? ¿No viste un capítulo de Shirokuma Café? El opening latino de BTX. Cualquiera, eso sí que ya. Con Marlon de Quevedo. Marlon de Quevedo. ¡Muñequero mortal! Computadoras, calculadoras. El abaco llevará tu destrucción. No tenía ni idea lo que estaba haciendo esa gente. No tenía ni la menor. Qué hijos de puta. Boludo, qué mejor mensaje para decir ir a la escuela es malo. Ahí está lleno de computadoras y calculadoras. Sí, sí, que van a cagar tu vida. Ahora no se me ocurre ningún otro. Pues pienso en openings buenos, pero no fruteros. Así. Sí, o sea, encontré una versión del opening narrativo de su manga, donde te vas contando todo lo que pasa en el opening. Si quieren ver un opening que ustedes lo vean y digan, ¿qué carajo? Véanse el opening o los openings de Lilo y Stitch en Okinawa. Va, de Stitch en Okinawa. Eso como vos estás viendo y decís, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué está en japonés y es Disney? ¿Por qué Stitch se escucha igual en japonés que en español? Entonces pasamos a sección de cero, dale. ¿Qué sección? No sé. No te escucho. Che, no estoy jodiendo esta vez. No te estoy jodiendo, se corta. Sección de cómic, cool. Va, no sé por qué dice cómic acá. Ah, te pusiste porque la cortina era esto, pero lo pusiste para cómic. Está bien, ya. Es sección series. ¿Qué? Sección de series. Che, corto y vuelvo a llamar porque no los escucho. Dale. Bien. Bueno, gracias a Melania por darnos algo de qué hablar en este rato que lo tenemos vacío. ¿Hola? Sí. Bien, ahí sí. Se escucha todo recortado ahora, así que corno. Sección de cero. Ah, ¿esta es mi sección? No. Pasamos a tu ahora sección. Pasamos a tu sección. Ah, ¿y qué voy a hacer? Voy a hablar de mi vida, de mis aventuras eróticas. No sé. Si te parece entretenido para el público. Entretenido para cierto público, no sé si el nuestro. Sus frágiles mentes se impresionarían mucho. Bueno, vamos que vengo, estoy viendo cómo se acerca el tsunami de Ego. Dale. ¡Mirá quién habla! Bien. ¿Qué se manda ese tema? Dale, manda. Dale. El que tenga más onda. Bueno, mando este tema porque... Ah, opening zarpado, ahora que me acordé uno bien zarpado. El opening de Tales of the Abyss. Que tiene un opening zarpado para buscar. Volvemos a esto que es Persona, se cae de Hajime, ¿vivo? Sección, remake y spoilers. Un programa repetitivo. Deja vu, sección de deja vu. Bueno, sección de series. Sí, y... Che, nos ahorramos la mitad del informe, pues ya es tarde. Así onda, nos ahorramos la primera mitad del informe. Bueno. Para mayor referencia, dirigirse al programa número 300 de Persona Sekai. Exactamente. Vamos a retomar desde... Bueno, Montiún ya dije, y al que no sepa quién es Montiún, púdrase. Quien no sepa que es Rooster Teeth, púdrase. Quien no sepa quién son Kerry Shawcross, Miles Luna y Jeff William, púdranse. Básicamente la mitad del público. Bien. La, prólogo, capítulo, final del capítulo. Aceptamos a Ruby en Beacon. Ruby está en la aeronave. Ay, tú vas a tener spoilers. Saludos a Kyung-kun, que se acaba de conectar también con nosotros. Al menos en la sección pasada. Oh, dividiendo. También a... Dice Carazo de Cruz, dice, me encanta la manera en la que Zero nos manda al carajo. Es una pasión. Puedo hacer esto de la manera larga o puedo hacer esto de la manera rápida. Como lo quieren, como elijan ustedes, ya. Yo ya la vi en la serie, hacelo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Son las 10 y 11, así que vamos a hacer esto rápido. Bien, asumiendo que todos vieron por lo menos el primer capítulo de Ruby, y si no lo hicieron, apaguen esto y vayan a hacerlo sí, ahora. Y de paso, véanse toda la primera temporada y pónganse al día con la nueva. Ya vamos por el capítulo 9, se estrenó esta tarde. Y qué bueno que está. Bien, volviendo a esto. Pasamos a los personajes dividiéndolos por primera temporada. Tenemos a la actriz Lindsay Jones en la voz de Ruby Rose, cuyo personaje tiene un arma muy interesante llamada la High Velocity Sniper Sight, o simplemente Crescent Rose, rosa creciente. Su semblance o habilidad especial innata es la velocidad y tirar pétalos de rosa por todos lados. Porque puede. Datos extra, es la lolita cute de la historia y por eso la amamos. Y también estoy comenzando a creer que es una reencarnación de Reinoa del Final 8, pero ya voy a llegar a las comparaciones del Final 8. Seguimos con Cara Everly en el papel de Wise Schnee. Su arma es el Multi-Action Dust Rapier, también llamada el Mr. Nicer. Mirtenaster, ya no sé ni cómo se pronuncia esta cosa. O algo entre una pistola de 6 tiros con una... Con un rapier. Con un rapier o... el bastón mágico de que usan en Max Heart Precure más un rapier. Y te digo, exactamente lo mismo. Dentro del concepto básico de la Gunblade del Final 8, la Gunblade no disparaba. Cuando vos le pegabas a algo, la Gunblade tiene un agujero por el cual sale la bala. Exacto, los cartuchos que se cargan en la Gunblade hacen la misma cosa que hace el Mr. Nicer. Si vos le cargabas cartuchos de magia de fuego, cuando te pegaba y le acertabas al combo, al botoncito del timeado del combo, le daba una especie de golpe crítico de la magia que tenías cargada en el arma. Esto es lo más parecido al concepto del Final 8. Las otras armas son más del Final 13, que se pueden convertir en otras cosas. Le hace las armas de Lightning. Sí. Y de un par de cosas. La cosa esa de Lightning. Sí, que se hacía ametralladora y cimitarra. La cosa esa de Squall con hormonas. Me sigo prefiriendo la de Squall, porque no tengo que apuntarte, tengo que golpearte. Lightning es Squall con hormonas, por eso. No, para nada. Squall le puede romper el culo tremendamente. Ya he visto lo suficiente como para afirmarlo. Y el que diga que no es un marica. Volviendo a esto, o sea, el semblance de esta chica son hacer básicamente glifos mágicos, los cuales puede usar como escudos, como bases para flotar en el aire y como escalera improvisada y otras miles de cosas más. Y se puede cagar en la física y un montón de otras cosas. Sí, aumentar velocidades, etcétera, etcétera. Datos extra, es la heredera del imperio comercial de la Schnee Dust Company. Básicamente es la reina del polvo. Es literal. Sí. Pasamos a Arryn Sech en el papel de Blake Belladonna. Lo sabe y se la banca. Sí. Su arma es la Variant Ballistic Chain Sight, o la cama encadenada de variante balística, también llamada el Gumball Shroud. Su semblante es la sombra, lo cual la vuelve el personaje ninja de la historia. Y a veces es tan ninja que no sabe ni lo que hace. Sí. Datos extras, pertenece a la raza Faunus. Spoiler, para quien no vio la primera temporada. Spoiler. Como que si no se lo hubieran imaginado al verla. Y lo mantiene oculto con un monito muy poco discreto para evitarse problemas. Que tiene forma también de orejita. Sí, como no muy discreto. Pasamos a Bárbara Dunkelman. Es más, como... yo noté que era un monio a la mitad de la serie. Yo siempre pensé que había sido oreja. Yo vi que era un monio desde el inicio y dije, esto está cubriendo orejas de gato. Volviendo con Bárbara Dunkelman, que interpreta a Zhang Xiaolong, la hermana de Ruby. Su arma es el Dual Ranged Shot Gauntlets, llamado la Ember Celica. Básicamente son puños shotgun, o sea, fuck. Su semblante básicamente es Hulk. Sí. Yo le digo Hulk a esta mina, porque en la descripción de la página de internet, aunque dice fuerza, dice su fuerza aumenta con cada golpe que recibe. Hulk. Más enculado está, más fuerte es. Y le cambian los ojitos de color, de sí, paso. Sí, a un color muy particular, lo cual tiene mucho que ver con la serie, pero todavía no. Sí. Datos extras. Se hace muy la adicta a la adrenalina, pero tiene un poquito más de propósito en la vida. Eso es spoiler de la segunda. Sí. Pasando al equipo Juniper, lo tenemos a Miles Luna en el papel de John Ark. Su arma son la espada y el escudo vaina. Sí. Su escudo vaina es extremadamente útil para a mi punto de vista. Sí. Ambos se llaman Croce Amors y lo heredó de su tatarabuelo, gran héroe de las guerras contra las criaturas de Grimm. Su semblante, el cual fue activado por la hermosa chica Pyrrha Nikos, es la protección. Básicamente crea un campo de fuerza y se puede regenerar. Pero todavía no lo sabe usar, porque es medio lelo. ¿Qué le vamos a hacer? No tuvo los años de haber entrenado en nada. Datos extras, entró a Beacon con una hoja de transcripción falsa. Y es un excelente bailarín. Sí. Su personaje se basa en Juana de Arco. Los personajes de las otras cuatro chicas es un quilombo para decir si es posta o no. Siguiendo con esto, tenemos a Samantha Ireland en el papel de Nora Valkyrie. Su arma es el Mangeel, un martillo de guerra lanzagranadas. Su semblante... Es un arma de coso. Es un arma del Monster Hunter mezclada con el martillo pico pico y el martillo de cosas, el martillo de Vita de Nanoja. Es un quilombo. Su semblante no se ha demostrado todavía. Yo digo que es la locura, definitivamente la locura. El Joker. Sí. Datos extras, está completamente loquita. Sí. Aparte de eso, parece tener una no relación amorosa con Lee Ren, lo cual se pasa aclarando cada 5 segundos, en especial cuando ambos actúan como una pareja de recién casados. Para mí es el amigo gay. No. De onda que no lo es, para mí es que la pelotuda no se dio cuenta todavía que le tiene más gana que otra cosa. Y su personaje parece estar basado en Thor. Todo el equipo todo el equipo Juniper, sus personajes están basados en héroes mitológicos o figuras históricas que en algún momento se hicieron pasar por el sexo opuesto. En el caso, seguimos con Jen Brown en el papel de Pyrrha Nikos. Su arma es Milo y Aquo. El último es un escudo y el primero es una jabalina, espada sifos, rifle. Sí, como si le faltan hacer cosas. Yo y quiero también, 20. Y el escudo también vuelve como el del Capitán América. Eso es gracias a su semblante, el poder de la polaridad. Lo cual tiene más sentido. Ahora sabemos que el Capitán América usa la polaridad. Datos extras, está enamorada de John y el tarado no se da cuenta. Ironías de la vida. Y eso, y tiene un estatus de celebridad como genio en todos los campos, en especial en sus habilidades de combate. Su personaje está basado en Aquiles, dicho sea de paso. Y finalmente, en la lista del Team Juniper, tenemos a Monty como Liu Ren. Su arma es el Stormflower, un par de subametralladoras hacha duales. El arma de Haseo, la segunda arma de Haseo, si era quien empieza. Sí. Su semblante todavía no ha sido demostrado, a pesar de que se muestra que el loco tiene un control muy, muy amplio del aura, el cual parece que usa para todo. Todos los días. Sí. La pura para mí su control. Datos extras, es un hombre de pocas palabras, prácticamente estoico, y posiblemente la única persona capaz de razonar con o entender a la loca de Nora Valkyrie. Y es el mejor amigo de John. Es un hermano para él. Bien, algo más tenía que decir esta persona y me puedo acordar qué. Sí, que es medio gay. No. Sí, el hombre parece que no tiene demasiada estamina. Como que se queda sin energía a mitad de camino. Yo digo es porque le da más a Nora Valkyrie toda la noche. Pero eso es un tema aparte. Pasamos al equipo cardinal, el cual es el de tendrían que haber puesto el Team Bully. Lo tenemos a Adam Ellis en el papel de Cardin Winchester. Su arma es una masa gigante. Datos extras, el jefe bully de la serie. Pasamos a Sean Neuville como Russell Trush. Su arma son las dagas. Datos extras. Cerca. Datos extras, es el bully con corte mohicano verde. Acá pasamos a dos personajes que todavía no han dicho una palabra en la serie, por lo tanto no tienen actor de doblaje. Estos son Dove Bronzewing. Su arma es la espada. Datos extras. Wow. Otro bully. Sí, la espada que no se convierte en nada. Wow. Pasamos a Skylark. Su arma es otro halberd que no se convierte en nada. Y datos extras, es el último bully de la party. Team Bully. Sí. Pasamos al equipo Coffee. Este equipo se... no, vamos a dejar el equipo Coffee para después. Vamos a pasar a los otros personajes. Entre los profesores de la escuela tenemos a Shannon McCormick haciendo del profesor Ospin. Su arma es el bastón. A Caitlin Swelch interpretando a Glinda Goodwitch. Su arma es el látigo para caballos. No sé si decirle estribo a esa cosa, pero parece que no es un estribo. No, el estribo es otra cosa. El estribo está en la silla. Sí, es la... Ah, no, tenés razón. Bueno, no me sale ahora el nombre de esta mierda. Pasamos con Ryan Haywood como Peter Port. Su arma es el trabuco hacha. Este es el profesor gordito de viejo de bigote. Sí, sí. El que siempre cuenta sus grandes historias de cazador de su juventud. Capaz que sí era re groso en la juventud. ¡Era re groso! Yo no lo dudo. El tema que rompe la bola. Pasamos a uno de mis profesores favoritos. Joel Heyman, el profesor de pelo verde llamado Bartholomew Ublick. Su arma, probablemente el café concentrado. Sí. Y después tenemos a una profesora que nunca apareció en la historia, se la mencionó de nombre, la profesora Peach, a la cual le encanta la savia roja, por lo que parece. Esa es la que manda a todo el grupo a ir a juntar savia roja a los árboles. Sí, sí. Wow. Entre los antagonistas que aparecieron hasta la fecha, lo tenemos me nombré el Team Coffee, boludo. ¿Qué cosa? Al Team Coffee, el, que lo deja todo. No, el Team Coffee va a ir después, esto es primera temporada. Lo tenemos a Roman Torquich, cuyo arma es el Melodic Cuchillo. O sea, el garrote melódico. Es un bastón que tira bolas de fuego. Bueno, sirve. No tiene mucha melodía, que digamos. Hace una música hermosa. Sí, Kablum Bam Bam. Bien. Detrás de Roman hay una cierta persona que tira los hilos. En la segunda temporada nos vamos a enterar que esa chica es Cinderfall, lo cual es un chiste sobre Cinderella. Esta es la maga que piloteaba el avión, la aeronave en el primer capítulo. Pero ya vamos a llegar a ella. Vamos a lo que pasó en la primera temporada. Ayúdame en esto que vos lo viste. Bien, bueno. Tenemos los primeros tres capítulos que básicamente son: hola, esto es Ruby. Y esto es la Academia Beacon. Acá conocemos a todos los primeros personajes, a todos los otros equipos. Básicamente hacen un pijama party la primera noche. Sí, medio forzado el pijama party, pero bueno. Necesitábamos verlo a John en su traje de mameluco. Eso era el gran fanservice, lo teníamos que ver a él en Mameluco. Bien, de ahí pasamos al First Step, el cual... Bueno, básicamente es la gran... Y hoy es el gran día donde vamos a decidir quién va a ir con quién. Traducción, los vamos a poner a todos los estudiantes nuevos en la... Vamos a hacerlo en una barranca con un montón, sobreparados un montón de plataformas que los van a hacer volar una incalculable cantidad de metros en el aire. Van a caer en un bosque encantado llenos de monstruos. La primera persona a la que vean va a ser su compañero de equipo y cuando hayan cuatro van a ser los cuatro un equipo. Ah, y si sobreviven van a poder formar el equipo, si no, mala suerte. Sí, si, si se los come la criatura del bosque, ya está. Como que los expulsamos. De ahí pasamos a que los personajes salen volando. Muy brutamente, aguante la plataforma esa. Esto hasta ahí vamos en el capítulo 5. Yo no sé para qué se molestan. Si vos agarrás y llenás toda la frontera de su país con esas plataformas y les pones una piedra encima, con un piedrazo impulsado, por eso matás a cualquier cosa. Si fuera tan fácil matar a esos bichos. Bien, de ahí pasamos al Bosque Esmeralda, parte 1, parte 2. Parte jugadores, jugadores y piezas. Esos tres capítulos son básicamente la gran... El bosque es el equipo. Este es el equipo y el bosque está lleno de monstruos. Pasando puntualmente a lo que es desarrollo de personajes de historia, hasta acá vamos conociendo un poquito de cada uno. Las primeras parejas que se van formando son... ¿cómo se llama este pibe? Liren con Nora Valkyrie. Sí, básicamente pues Nora lo persigue. Sí, Ruby con Waze. La primera persona que se cruza Waze en realidad es John, pero decide caminar en la dirección opuesta. A John lo rescata Pira. Y me estoy olvidando de algo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Blake termina con Yang. En el medio de un quilombo. Sí. Atravesamos el bosque de la muerte, llegamos a donde mierda están los las fichas de ajedrez y nos caen más monstruos. Los personajes después tienen que hacer una batalla recontra épica, la cual no les voy a spoilear con lujo de detalles, pero vamos a decir dos cosas. Ruby está más loca que Nora. Sorprende. Y John puede formar estrategias bajo presión. Y es muy bueno haciendo esa boludez. Sí, los dos hacen planes tipo Indiana Jones. Solamente que uno comanda tácticamente en el momento y la otra... Che, vamos a hacer una trampa tipo Scooby-Doo y vamos a ver si nos sale. Lo cual se traduce a... Hacemos mierda a una especie de quimera y hacemos moco a un pájaro gigante. El del pájaro se fue al carajo. Lo del pájaro se fue al carajo. Patín patán, termina este capítulo y tenemos el equipo Ruby, el equipo Juniper y el equipo Cardinal. Curiosamente, sí. Curiosamente el único equipo que tiene el nombre más grande es el equipo Ruby, que está liderado por Ruby. Todo lo demás le batimos cualquiera. No tenés ni idea hasta qué punto, boludo. Después te explico cómo se llama el equipo Coffee. Por eso escribe Coffee. Por lo menos Ruby tenés una W para decir que es una W y le ponemos Ruby. Porque fonéticamente se leería así. Sí. Juniper, Zafa, nadie se llama Juniper y la Juniper es una valla a todo esto. Cardinal, más o menos porque sí. Porque no hay una L, no hay una N. Está la L pero no está la N para decir fonéticamente si completamos. Y tiene el apellido, tiene un mezcla nombre de apellido de Cardin, pero al demonio. Bueno, las relaciones de los personajes se van afianzando desde ahí porque... Oh, ahora estamos todos juntos y de paso compartimos habitación. Equipo Rubin. Obligado de nuevo, yo no me quejo si soy John. Equipo Ruby, todas minas. Equipo John, mitad y mitad. Sí. Equipo Cardinal, ese es el equipo marica. Sí. O sea, si querés un equipo marica es ese. Bueno, de ahí pasamos a The Badge and the Burden, parte 1 y 2, capítulos 9 y 10. En estos tenemos la gran... Wes Snee no está contenta con que Ruby sea la líder. ¿Me equivoco? Tiene mucho ego como para dejarla. Sí. Pero bueno, se va afianzando. El tema es que todo esto hasta acá hemos visto tres o cuatro peleas épicas. Desarrollo de personaje bastante bien llevado para las escasas duraciones de los capítulos. De ahí pasamos a Jaundice y Forever Fall parte 1 y 2. Acá es donde descubrimos el pasado fraudulento de John. Le hace la transcripción falsa. Sí. Andamos un poco en la relación entre él y Pirra y el resto de sus compañeros. El Ruby dando consejos de bancátela y actúa como un líder. O sea, hay bastante desarrollo. Seguimos con... Termina toda esa parte del drama de John. Saltamos la parte donde... Ruby, la locura vuelve. No, pero digo, saltamos la parte donde Ruby quiere con John. No es la idea. No era la idea, pero... Por eso te digo, no era la idea. Para muchos que se la comieron, no era la idea. Como que Ruby es ambigua todavía en eso. Pasamos a capítulos 15 y 16 de Stray y Black and White, donde conocemos un nuevo personaje muy loquito llamado Penny. Penny, la niña de metal que quería ser una niña de verdad. No está inspirado en nada, ¿eh? No está inspirado en nada, te quedes tranquilo, no pasa nada. Bueno, puntos importantes de la primera temporada. Oh, descubrimos que Blake es una Faunus. Oh, descubrimos que la familia de Waze ha sido atacada por un montón de extremistas faunos. Le han matado una incontable cantidad de amigos y parientes a lo largo de su infancia y adolescencia. Drama, drama, drama. Sí. Escuchamos un par de cosas más por ahí de otros personajes. Todo se soluciona. Estoy spoileando el voleo. Sí, mal. Yo dije spoilers. Esto tiene un año de viejo. ¿Querés que empecemos a spoilear la segunda temporada? Mira, acá estoy viendo una imagen que directamente dice ¡no! ¿Dónde? No, en una cosa que subieron al a mi lista de G+. Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la primera temporada de Rubia, además de que rulea? Que pedirla salió barato en su momento. Sí. Ahora ya no. Y acá Melanio nos dice que pues, felizmente todos los capítulos de la segunda pasan de 12 minutos. Sí, esperemos que sí. Eso no la convierta en una serie de 12. Esperemos que sigan sumando duración. Duración y cantidad. Me perdí, ¿dónde estoy? Y a todo esto ya empieza a corra. No. No, 2015. Me parece que no. Creo que la adelantaron. ¿Otra vez? A todo esto Gravity Falls empezó posta. Por lo menos los primeros 6 capítulos ya salieron. Los cuales me voy a quemar la semana que viene. No tengo tiempo este fin de semana. Bien. Pasando a cosas de la organización del mundo de Ruby. Mundo de Ruby, como se explica en el prólogo y en el capítulo especial de hace un par de semanas. El mundo de ellos... estaba sumido en oscuridad, en monstruos, temor. Encontraron el poder del polvo. Usaron el polvo para matar a los monstruos. La humanidad se levantó de vuelta de ser el perdedor de la historia. Gran guerra va, gran guerra viene. Después vino la gran guerra contra los faunos. Mucha bronca de por medio. Mundo interesante. Se crearon a los cazadores para combatir a los monstruos. Final Fantasy VIII. Sí. Damas y caballeros, Final Fantasy VIII. No voy a decir, esto es una copia, esto no es mío. No voy a decir, no, esto es un homenaje y es genial. Voy a decir, esta es la serie de Final Fantasy VIII, la película Final Fantasy VIII. El nuevo videojuego de Final Fantasy VIII que nunca voy a ver. Para mí estos son los hijos de Squall y Renoa. los hijos de Cell, los hijos de Quistis, los hijos de todos los personajes, de Selfie, de... perdón, Sylphie, no Selfie, de Selfie, Irving, Irving Trainías. Sacar una foto de... Sí, sí, de Irving Cainías. Esto está bien hecho. Es, veo, veo idea Kramer por un par de lados de ahí, ahí dando vuelta. ¿Ves a Kramer? También veo Cosmo Kramer de Seinfeld en un, en un par de capítulos. Ves a Kramer y todo está la verga. Hey, Kramer era un tipo genial. Volviendo a lo que decía. El mundo básicamente es Final Fantasy VIII. Tenemos monstruos, tenemos academias que entrenan guerreros, no, no específicamente para combatir a estos monstruos, sino para mercenarios. Acá es básicamente lo mismo. Los atraemos para combatir monstruos nada más, pero si se viene la guerra, los cazadores tienen que pelear igual para su patria. Así que estamos en la misma. Sí, sí. El sistema de misiones, de entrenamiento, hasta el capítulo del baile. Sí. Un semi homenaje, porque me pareció como que iniciaba el tema de Final Fantasy del baile. Ahora Eyes on You, no me acuerdo ahora. No, no creo que lo hayan pensado como eso. Es que todo pega, salvo la niña robot, eso es nuevo. ¿Tiene un sombrero nuevo? La organización de las escuelas, Beacon, Signal, Haven, los Gardens del Final 8. El futuro tecnológico en el cual tenemos armas melee, armas de fuego, combinaciones de ambas cosas, magia, tecnomagia, elementos en cristales o en polvo, lo cual en el Final 8 era más bien magia robada de un monstruo. O sea, estéticamente hasta los arquetipos, tenés los fighters, tenés los sharpshooters, tenés los invocadores, tenés los magos, tenés los casteadores, tenés tenés los gunbladers, o sea, tenés todo el rejunte de tropes del Final 8 mezclado y revitalizado en esta serie. Para el que rompa las bolas con que de dónde salió esto o en qué se inspiraron. ¿Qué es lo que dejó la temporada 1? No mucho, dejó un par de preguntas interesantes, pero así no demasiado en historia, porque se concentraron más en desarrollar los personajes. En la 2, y acá es donde vienen los spoilers serios, o votación del grupo. Empiezo con los spoilers serios, los dejo. Me viene. Y tiene nuevo capítulo, boludo, no. Si va a spoilear algo, no te pasé el 4. Pero todo es más divertido si pasamos del 5. Ya sé, no lo hagas. Si fuera más vieja sí te diría que sí, pero no. Con tan pocos capítulos no. Bien. Bueno, la primera temporada termina con el primer semestre de clases de las chicas. Una pausa de por medio desde el último capítulo hasta la nueva temporada. Nuevo semestre inicia, mejor día, el mejor best day ever. El cual abrimos básicamente con una guerra de comidas entre el equipo Ruby y el equipo Juniper. Épica, zarpada guerra de comidas, mejor estilo Monty Hum, volviéndose loco con las coreografías de batalla. Sí, al loco le sale muy bien, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Como puse en mi informe, los hermanos Wachowski son básicamente una flecha rota comprada con un Gundam con este tipo. Y Peter Jackson lloraría de la emoción al ver sus escenas de acción. Y estoy hablando, Peter Jackson te hago una pelea con escenas de acción encadenadas de 15 minutos. Donde a lo único que le falta a Legolas es subirse a una flecha. Algún día lo va a hacer. Sí, y ese día vamos a matar a Peter Jackson. Pero bueno. A ver, en la segunda temporada nos tiran detalles sobre la familia de Ruby, su madre, la madre de Yang, spoiler, sus decesos, cómo continuaron hasta ahí. Ah, y nos presentan a la mascota de la familia Ruby, sí. Sway, el perro que viaja por FedEx. de onda. Es... Pero es. Ojalá FedEx tuviera tan buenos paquetes. Vos querés tu perro por FedEx, decí la verdad. También. Pero, o sea, en esa cosa entra. Entra el perro, su comida, sus accesorios. Bien. Bueno, como dije, la primera serie establece el mundo, la segunda y los personajes, la segunda andamos en la historia. Empieza la organización White Fang, que tuvo su entrada en la primera serie, en la cual nos enteramos que está trabajando con Roman Torquich, un humano. Detrás de Torquich, como dije, está esta la maga esta que conducía la nave, cuyo nombre es Cinderfall. En el inicio de la primera temporada vemos como ella y su grupo de amigos se infiltran en la Academia Beacon como estudiantes, aprovechando el torneo que se les viene encima, que justamente estaban preparándose para eso la temporada anterior. Ahí es donde conocimos a Penny, la chica robot. Acompañando a Cinderfall lo tenemos a Mercury Black, un fighter del estilo de Yang, pero con la diferencia que tiene su arma la tiene en los pies. Yo diría más tirando a capoeira el tipo. Y la idea es que el loco te pega patadas y la otra te caga trompadas. Una mezcla entre capoeira y taekwondo. Sí. Y acá a sus grebas le mandaron de nombre a sus armas le mandaron de nombre Grebas, las cuales tienen un sistema muy similar al de Yang. La tenemos también a Emerald Sustray, la cual francamente no sé qué carajo pensar de esta mina todavía. Tiene una suerte de... las armas no se las han mostrado todo tampoco, parece que tiene dos pistolas en la espalda, pero pueden ser Gunblades o Gundaggers. O puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Puede ser que no tenga nada que ver, que tire magia y a la mierda. Sí. En cuanto a Cinderfall, es un poquito ambiguo hablar de esta mina todavía, muy temprano para hablar. Lo único que sé es que el capítulo del baile es por lejos lo mejor que vi de esta loca. También es prácticamente lo único que vi de esta loca. Ya sabemos que la rompe, nada más. Sí, ahora, Cinderfall controla a Roman. ¿Quién carajo controla a Cinderfall? Es la gran pregunta. ¿Qué carajo tiene que ver el pasado de Ruby en esto? Que ni siquiera su pasado, el pasado de sus padres posiblemente. Spoiler. Y a todo esto ayúdame, Pyro, se me acaban las ideas de que hablar de esto sin spoiler demasiado. Te falta hablar de Team Coffee. Oh, Team Coffee. Team Coffee aparece 5 minutos si te viste en el último capítulo. Sí. No el de hoy, el de la semana pasada. El de la semana pasada. Bien. Team Coffee. Escrito C F B Y. ¿Cómo carajo eso deletrea Coffee? No tengo la más puta idea, pero vamos a decir que sí. Bueno, sin actor de doblaje todavía, la tenemos a Coco, la líder de Team Coffee. Su arma tampoco se ha revelado, pero por todas las balas que tienen... Joder que sea la líder, boludo. Esta es la loca que viste todo de marrón con con su cartera. Bueno, la loca esta tiene un montón de balas en sus accesorios, le hace cinturón y cartera. Así que no sería loco decir que su arma es un arma de fuego o una un weapon. Otro más sin actor. O es de soporte y lo único que hace es llevar balas. Tal vez, me preocupa que la cartera esa se convierta en una Gatling. Una hija de campo y kilo. Sí. Otro más sin actor de doblaje es Fox, el cual básicamente es otro Faunus. Su arma es una suerte de guantelete cuchilla. Por lo tanto, lo veo como un fighter de velocidad. En el papel de Velvet Escarlatina la tenemos a Katie Ward. Su arma todavía es desconocida. A todo esto está la chica Orejas de Conejo. Sí. Y pequeño detalle de Team Coffee. No son de primer año. Son alumnos de un año de segundo año, por lo menos. Yo todavía no puedo creer que a Velvet la hayan tratado así. Yo todavía no puedo creer que Blake no haya saltado cuando a Velvet la trataron así. Ni nadie de la mesa de Ruby, ya que estamos. Bien. Como les decía, su arma todavía es desconocida por el momento. La lleva dentro de una caja colgada al hombro. Y yo me inclino por un Golem o un Gundam. La pobre se lo merece. O un pedazo de... ¿cómo se llama? De minigun bien bestia. Sí. De los datos que se tienen de esta chica, aparentemente es muy útil en su equipo. Y bastante buena peleando. Con... no sé si con magia, es lo que no puedo confirmar. Ahora lo que me jode es que se deje bulear la idiota, sí. Pero bueno. Datos extras, abiertamente Faunus, a diferencia de Blake, y es bulleada, como dije, regularmente por Cardin y sus patiños. Y el último de ese grupo, sin actor de doblaje todavía, es Yatsuhashi. De arma usa alguna clase de mandoble de doble filo, no se lo ve mucho en pantalla tampoco, ni siquiera en el opening para verlo. Pasando a otros personajes de la segunda temporada, bueno, lo tenemos a Sun Wukong, que apareció al final de la primera, a Scarlet, a Sage y a Neptune Basilias. Los dos del medio todavía no aparecieron, y Neptune es el loco de pelo azul, que es demasiado cool para no saber bailar. Acá pregunta si ya mencionaste a la amiga androide. Sí, Penny, sí. Miles de veces. A ver, ¿en qué me quedé? Sun Wukong usa el arma más chitera del universo. Es un báculo, nunchaco, triple barra, ametralladora. Sí, Y se convierte en Tonfas. Esto le ganó en transformaciones de todas las armas que había hasta ahora. Sí, o sea, de onda. O sea, se fue el carajo. O sea, no sé con qué no quedás atrompada con eso. Yo diría que nada, porque en el momento en el que empezás, te pones a elegir y te cagan a golpe. Boludo, loco, lo usaba como un chaco y disparaba mientras lo giraba por su cuerpo. No sé cómo mierda no se pegó un tiro a él. volviendo a esto. Te pones sin pelotudo. Ah, ¿con qué te voy a cagar a tiro hoy? Mientras que decís, te cagan a tiro. A ver, el actor de doblaje de Sun Wukong es Michael Jones. Y entre algunas polveces, su arma se llama Rushi Bang and Jingu Bang. Bueno. Sí, encontraré la lógica al nombre algún día, yo te desafío. No soy chino, si no lo haría. Neptune, por su parte, está su actor de doblaje es Kerry Shawcross. Su arma es una suerte de ametralladora Glaive Tridente. Tranquilo. Sí, ahora, de onda, ¿para qué carajo haces que un Glaive o un Tridente se vuelvan justamente lo otro? Son la misma puta arma. Bueno, sí, básicamente sí, es la misma arma. No, estaba tratando de encontrar una lógica, pero no, son la misma arma. O sea, la diferencia, una corta y la otra puntea, pero es la misma puta arma, es una alabarda. O sea, para eso hace un... sacale filo a una o sacale punta a la otra y te ahorras una transformación. Sí. Ay, ay, ay. Volviendo a los personajes, ya que preguntaron por Penny. Penny es interpretada por Taylor Pelto. Primera aparición en los últimos dos capítulos de Ruby. Su arma, ella es el arma. Sí. Pero cuando ella no alcanza, de su espalda empiezan a salir un montón de espadas comandadas a distancia por control remoto. Con las cuales básicamente te bañan una lluvia de espadazos. Es una caja de juguetes. Muchos, muchos juguetes. Sí. Lo tenemos a Sway. Sway. Vamos a ver si Sway tiene actor de doblaje. No tiene. Sería muy loco que el perro tuviera actor de doblaje. ¿Por qué no? Puede ser. Sí, pero como que no lo he escuchado mucho hacer mucha parte de ladrar con sonido de ladrido de perro grabado genérico número 23. Continuando con mi lista. Bueno, lo tenemos a Jason Lee Rose en el papel de James Ironwood, el general Ironwood, quien llega con sus 800 millones de Stormtroopers robóticos a Penny. Más que Stormtroopers, yo les diría. ¿Cómo se llamaba? El Cylons. Sí, también. Sus Cylons es... son bastante pelotudos. Bueno. De onda, no sé de qué hablar sin spoiler la segunda temporada, sí, así posta. Que... O sea, si querés lo paramos acá, pues, si no, como que te vas a ir a la mierda con eso. Es que hay tanto de lo que hablar. Capítulos favoritos de esta temporada hasta ahora. De una, Dance Dance Infiltration. Y Search and Destroy, el último que salió. Tenés que ver ese de paso. Sí, tengo que ver ese capítulo. Bien. Ah, y... Pintando el pueblo, Painting the Town, cuando hacen la gran persecución por el pueblo con Neptune y Son Goku ahí solapeados. No sé, a mí me gustó la historia de cosas, me gustó la historia de Jang. Sí, ese está en extracurricular o Burning the Candle. Burning the Candle era. Pero igual, boludo. Salir con estas chicas es un poquito peligroso. Destruyeron la mitad del pueblo. No es peligroso, ellas quedaron perfectas. Sí. Bien, pero. Es como ir de joda con Fairy Tail. Sí. Se va a romper. Bien, personajes nuevos que aparecieron en esta temporada. Neopolitan, una loca de pelo rosa y marrón. Y por loca quiero decir, puede estar bastante loquita. Su arma es un paraguas, el cual usa de maneras muy extrañas. Y me olvidé de ver por quién estaba interpretado. Neopolitan interpretado por nadie, porque no habla aparentemente, parece. Y mi lista está un poquito incompleta ya que estamos. Bueno, pasando a Cinderfall, interpretado por Jessica Nigri. Cinderfall viene a ser uno de mis personajes favoritos, pero sabe que es villana. Así que se está ganando un lugar en mi favoritismo, la forra. Roman Torwick, interpretado por Grey Haddock. Mercury Black, el de las patadas escopeta, interpretado por JJ Castillo. Es increíble cómo de tener casi nadie a quien pagarle, la gente de Roster Teeth está empezando a pagar un montón de gente. Sí, pero son gente que ya trabajan en la producción de ellos hace bastante. La loca que hace de la voz de Pirra hace de las voces de una de las Spartan de Red vs Blue las nuevas temporadas. Estoy seguro que todos hacen la voz de un Spartan en algún momento. Sí, bueno, como decía, Emerald Sustray, interpretada por Cathy Newville. Después lo tenemos a ¿te acordás de Junior? El dueño del bar, el pobre sí. Dueño del bar. Sí, sí. Wow, su nombre es Hei Seong y es interpretado por Jack Patillo. Sí, es bueno que Patillo. Volvió desde la promo amarilla y que lo volvieron a sacar. Que aparentemente la promo amarilla también es canon. Acompañándolo a Junior tenemos a Melanie Malachite, interpretada por Margaret Tominey. Y su arma son sus tacones con cuchilla. Un arma bastante pobre. Mientras que su hermana gemela, Miltiades Malachite, tiene un par de garras. Interpretada por Margaret Tominey. Bien. De onda, no sé de qué hablar sin spoilear. Y tenía ganas de spoilear. Estoy dando vueltas. Estás tirando un montón de datos que ya nada que ver, boludo. Ya, basta. Es que me pasé mucho tiempo haciendo esto. Mucho, mucho tiempo. Podría haber recontado el primer capítulo, pero ya como ni daba. Bueno, más que remedio del informe, vamos a decirle anexo del informe. Sí, segunda parte. Anexo del informe, ya fue. Después te lo paso. Bien. De otras boludeces. Vean el capítulo de esta semana, y si nunca vieron Ruby, veanla entera. A pesar de que ya les spoileé todo, veanla entera. No, todo bien. No. Dame tiempo y lo voy a hacer. Bien, ahora sí, pasemos al segundo opening de Ruby. cuyo nombre no está en mi memoria en este momento. Sí, Time to Say Goodbye. Ah, detalle. Volvió ese con la que rompo mucho las pelotas y lo voy a seguir rompiendo. Este opening, sobre todo si le prestan atención al lírico, tendría que estar en una tercera o cuarta temporada. Cuando ya haya explotado la guerra abierta, cuando hayan, cuando todas las conspiraciones y los misterios estén a punto de cerrarle a todos, cuando se den cuenta que A, o están peleando para el lado de los malos, o B, no están peleando para el lado de los malos, pero como que es muy ambiguo para quién está peleando, o C, descubran que están peleando para el lado de los buenos, pero a, pero para hacer haciendo algo mal. There's a point where it tips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't take anymore. There's a line that we'll cross and there's no return, there's a time and a place, no bridges left to burn. Y llegamos al final de otro programa de Persona CK de Hajimaru Yo. Programa 310. Sí. Bueno. Con la participación inesperada de Kira. También. Acá me dice que te juegues el link de descarga. ¿De qué? De, supongo que del tema, o no sé. O de todo. Ah, no tengo ni idea. Bueno, puede ser. No. Bueno. No sé, en todo caso te lo tiene cero, así que cero, tiráselo por ahí después. Nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de @personasekai. Y seguirnos en Twitter, en @personasdecae, pero también pueden mandarnos un mail o visitar el blog, que es personasdecae.blog.com. Y seguirnos en nuestro grupo de G+. Bueno, y como siempre los invitamos a que nos acompañen en vivo los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. Porque nos, ni siquiera nosotros sabemos qué está pasando. A través de mixer.com/personasdecae-podcast. Que prontamente se lo ha olvidado y volverá el PNS Podcast como tiene que ser. Dominio mundial. Y quiero aprovechar la ocasión para mandarles un saludo a la gente de... Ah, que se me acuerdo. Ahora se me fue el nombre en la puta que lo parió. A la gente de Plot Twist, el video podcast de videojuegos y noticias ahora. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? No que yo recuerde, pero por ahora nada. Gracias, gracias a la gente que nos estuvo aguantando hasta ahora en Mixer. Saludos sí, a Will Hanso, a Monkey03, a Melanio, a La Pared, a Seri, a Night Tacos, a Kion Kun. También saludos a La Pared que estaba. Creo que Seri no se metió a todo. A E-Railer, a Karasu de Crow. Ahora seguramente va a decirle a una boludez tipo, ¿por qué no me invita? Nada, es cara dura de mierda. Yo lo invité, no contestó. Segundo, Seri, lee. Te dije, Jessica Nigri hace de Cinderfall, la maga de vestido rojo del inicio de la serie. Y la forra que hace todo su traje, que usa su traje tipo Gatúbela con su doble espada, arco, barra... cosa jodida, arma que quiero tener 5 a todo esto, en el capítulo del baile. También saludos a Mitch Hernán. Y si no, se me olvida alguien más. Y a una innumerable cantidad de guests que entraron cuando entró Kira. Los fans de Kira. Los fans de Kira. A todo esto, estoy viendo fotos de Jessica Nigri, está bastante buena. Supongo que será hasta la semana que viene. Entonces, nos vamos, ya que estábamos hablando antes de temas épicos, hablamos de Jump Project. Vamos con el tema de Jump Project. Vamos con el ending de Sing You. Vamos en la primera temporada. Sing You. Believe. Del héroe legendario. Believe A and the Link. Interpretado, ya sabemos, el grupo super formado que interpreta temas de Annie Song. Bueno, así que bueno, será hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. Chao. Bye, la paja. Tutto sagashite ta umareru mae no kiyoku no naka Boku wo yonde ta ano koe wo Kitto meguri au hazu Shinjite tada nachi tsuzukita Hateshinai uchuu no hitonami no naka de I love you Kinga no umi 青く輝くこの星で人は誰も生まれた理由を求め旅を続ける心の壁に